Indica la allegria, però non un'allegria in un sentido así banal, concreto e sensibile. Joy è un'allegria che dà plenitud esistenziale, è un'allegria di autorealizzazione, no? Hasta il punto che si è potuto pensare che il termine joy supondría una laicización de la alegría que el cristiano tiene, por ejemplo, cuando está en gracia de Dios. Solo que él le da un carácter profano y erótico. El joy es la, no la alegría superficial, no, sino el sentido, el entusiasmo casi que se tiene en presencia o cuando se conoce o se frecuenta la mujer amada, ¿no? Para imitar nada más y nada menos, si no se escandalizan, que el orgasmo. ¿Eh? Pero no el orgasmo realizado, tanto la idea mental de poder llegar a concluir el acto de amor con la mujer inaccesible. Yo escribo así. Gaudium et gauch, que sin embargo no significa la joy en el sentido cósmico y total, sino la alegría, ¿no? Tiene un alcance semántico mucho más reducido, aunque claro que siempre se trata de algo agradable. Pero una cosa es la suma alegría, ¿no? Oh. Bienvenido, Pina, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, gracias por entrar aquí. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Hola, buenas noches, gracias por invitarme a este sitio tan especial, a esta radio tan especial. Bienvenido al Cayuco. Lidia. Hola, buenas noches. Gracias otra vez, Rafa, por invitarme. Y desde hace un mes más o menos que no pasaba por aquí, vengo con muchas ganitas. Bueno, siguen. Hay más cayuqueras también aquí dentro. A ver. Hola, soy Araceli. Hacía muchísimo tiempo que no venía a la radio, como 2 o 3 años, creo, o más. Y estoy encantada de venir para contar pues una experiencia que estamos llevando en mi centro. Y es la primera vez que vienes por acá, Maite. Buenas noches, Rafa. Sí, es la primera vez que estoy aquí en la radio. Venga, la última vez nos conectamos en Otro Mundo es Posible y ahora continuamos a través de la alegría. Cierto. De Giordano, bien. Y en los mandos, Pili, muchas gracias. Pues estamos aquí con Pina, que ya habíamos empezado a hablar de la pobreza. En medio de un poquito de calma para arrancar, aunque luego a lo mejor nos ponemos rockeros. De la pobreza, estudiar la pobreza en un instituto, ¿es lo normal, no es lo normal? ¿Te sientes raro haciéndolo? ¿Te encuentras cosas extrañas, cosas que te imaginabas? Bueno, gracias, Eva, por lo primero invitarnos a venir aquí. Yo soy Luis Pina, soy uno de los alumnos de Integración Social en el Instituto de los Gladiolos y estoy aquí con mi compañera Maite Medina y estamos empezando a realizar un proyecto que nos está solicitando hacer nuestro profesor y nosotros hemos ido a la pobreza porque creemos que es uno de los factores que ahora mismo por temas de crisis está empezando a aumentar. Hemos creado un proyecto que le hemos puesto de nombre Guayachinet, que viene, son dos palabras que vienen del guanche, antepasados chicharreros, tinerfeños. Y por un lado, guaya, significa el espíritu, y achinet, Tenerife. Hemos juntado esas dos palabras y nos sale el espíritu de Tenerife. El espíritu de Tenerife, esas dos palabras unidas nos sugieren el entusiasmo, la innovación, solidaridad, lucha, implicación. Valores morales que consideramos que existen, pero que parece que cada día están un poco más ocultos en la sociedad. Por ello hemos decidido realizar un proyecto. Este proyecto consta de tres fases, que ahora os iba explicando un poco más mi compañera Maite. Venga, estás presentando el proyecto Guaya Chinet y las preguntas escurridizas las pondremos un poco más al final para que estemos más cómodos todos. Venga, a ver, Maite, entonces, tres partes tiene el proyecto. Efectivamente, Rafa, como te decía mi compañero Pina, el proyecto está dividido en tres fases. Te comento, la primera fase está orientada a la sensibilización de los jóvenes. El objetivo principal que le hemos puesto a esta etapa es la de concienciar a los jóvenes sobre la problemática que está sufriendo nuestras islas. Para llevarla a cabo, hemos elaborado un cuestionario con diversas preguntas, tipo tanto abiertas como cerradas, para comprobar el nivel de conocimiento e información que tienen los alumnos del IES Los Gladiolos. Esta encuesta ha sido realizada a un total de 102 alumnos, todos ellos relacionados con los ciclos que tienen que ver con el sector social. Una vez realizado el cuestionario, hemos procedido a recabar la información obtenida para tabular los resultados y ponerlos posteriormente en gráfico. En estos datos hemos podido observar que la juventud de hoy en día tiene mucho desconocimiento y mucha falta de información sobre muchos recursos de la isla, a niveles tanto nacionales como internacionales. Los resultados pues nos han llamado muchísimo la atención porque, por ejemplo, no saben explicar en qué consiste el hambre crónica, desconocen los objetivos fundamentales de la lucha contra el hambre, entre otros. Te voy a decir aquí tengo las estadísticas que hemos sacado y te comento un par de porcentajes. Por ejemplo, el 59% de los encuestados no sabe lo que es el hambre crónica. Un 88% desconocen cuáles son los objetivos fundamentales de la lucha contra el hambre. El 98% no saben cuáles son los factores que influyen en la pobreza, como son los problemas sociales, la enfermedad, apatía, violencia, corrupción. Y un 74% desconocen el banco que fija el umbral de la pobreza en el mundo, que en este caso es el Banco Mundial. Como te iba diciendo, en estos datos hemos comprobado el desconocimiento de muchos alumnos sobre el tema de la pobreza y el hambre, no solo en Canarias, sino a nivel nacional e internacional, además de no conocer algunos de los recursos que dispone de la isla, como es el caso del Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos, más adelante te explicaré, que está siendo de gran ayuda para llevar a cabo este proyecto porque nos han brindado su apoyo y contamos para ello, para llevarlo hacia adelante. Nuestra idea, al ver estos resultados, es realizar una charla que se dará en el mes de junio en el Salón de Actos del Instituto. Aún falta por concretar la fecha y la hora, pero se intentará reunir a todos los alumnos encuestados con el fin de tener una charla en la que se sensibilizará sobre el tema del hambre, pobreza y paro de la población canaria a través de un vídeo de sensibilización sobre este tema. También se tiene pensado realizar actividades lúdicas referidas a este tema con el fin de hacer más amena y productiva la charla, ya que muchos jóvenes estamos acostumbrados a recibir charlas y charlas de a lo mejor una o dos horas, que al final es mucho bla bla bla y al final no se nos queda nada. Entonces hemos pensado buscarle otro enfoque, otro objetivo para hacerlo más didáctico, más lúdico, para que sea una experiencia nueva y los jóvenes se queden con esta idea. Entonces, Maite, han encuestado dentro del alumnado del instituto. 102 alumnos en total. A los profesores no, solo alumnos. Sí. ¿Edades? Comprendidas entre los 18 hasta 56 años, creo que la persona más mayor. Un abanico grande. Y entonces decías un 98% de las personas, era el dato así como más rotundo, ¿no? 98% no conocen lo que es el hambre crónica, ¿era eso? No, era... Desconocen los factores que influyen en la pobreza. O peor todavía, ¿no? No saber los factores. Y decías, entre los factores tú mencionabas la corrupción, la desigualdad social... Sí, la apatía, por ejemplo. En el cuestionario que les hicimos pusimos empatía y muchos confundían el término empatía con apatía, como que no lo saben diferenciar. O sea que De alguna manera, si no estoy deduciendo mal, vendría a significar que un 98% del alumnado de ese centro no ve una relación entre los desajustes sociales y la pobreza. Totalmente. Entre la corrupción y la pobreza. Sí. Totalmente. Sí, sí. Es real. Además, ¿sabes una cosa? Yo pienso que al entrevistar a gente que se va a dedicar a sectores de socioculturales, por ejemplo, ellos le pasan la encuesta a TASOC, alumnos de TASOC, y a educadores, que son los más... TASOC, que es animación sociocultural. Animación sociocultural y educadores infantiles, con lo cual el término empatía es uno de los términos, por lo menos, que yo les incido desde el principio de curso, ¿sabes? Que les explico lo que es la empatía. Ellos han pasado, como lo sabe Pina, por unas charlas que fueron lo del milenio, y han ido a varias charlas en el instituto, pero yo creo que la gente va como un autómata, te obligan a hacer una actividad, ves una película o ves una charla, pero realmente no estás escuchando. No sé si me estás entendiendo. Sí, pero también ustedes, que están en la misma situación que sus compañeros, ¿no? De estudiando, no se encontraban en la misma situación, imagino, de información. Sentían un desfase muy grande entre la información que tienen ustedes y su actitud y la de alrededor. A ver, yo considero que la información que se nos está dando a veces es escasa. Que al final quedamos un poco cortos y no sabemos. Nos hemos preparado estas encuestas y nos hemos tenido que informar. Y muchas cosas realmente no las conocíamos. O las habíamos escuchado, pero no sabíamos en qué sentido iban. Hasta qué alcance llegaban. Y te quedas un poco ahí como diciendo, vale, hemos leído esto, nos han dicho esto en clase, o hemos ido a charlas, nos lo han puesto en la tele, pero no se llega al trasfondo de toda la situación que hay, sobre todo en la pobreza. Dices, sí, hay pobreza, pero consideramos que la pobreza está para la gente que vive en la calle. Y ahora mismo la pobreza ya está con el problema del paro, sobre todo, está aumentando, y cada vez la gente es más de otro tipo, gente joven, con estudios bajos y demás. Y por eso queremos hacer esta sensibilización, para que la gente joven se dé cuenta de que son el futuro, y que empezando por ellos también hay que dar un cambio a esta sociedad. Si entiendo bien, yo creo que aquí Maite y Pina apuestan por cambiar cosas estructurales en la sociedad. ¿Hay algo de eso en su mente perversa? Tanto como mente perversa no es, pero... Hombre, queremos sí, intentar dar un cambio. Es algo que creemos que hace falta. Y que intentamos eso, sensibilizar a la sociedad en todos aspectos. Tanto a la gente, entre comillas, normal. Es decir, a los empresarios, gente de calle, y principalmente a los partidos políticos, que son los que tienen el mando, como suele decir. Porque claro, están hablando de que la corrupción sí es una causa, ustedes sí la han identificado, pero ven que la gente alrededor no la identifica directamente con la pobreza. Uf, hay un desfase ahí muy grande, ¿no? Entre el conocimiento de ustedes y el 98% restante. ¿Qué han pensado qué hacer sobre ese tema? ¿Quieren decirle a los demás algo en el instituto? ¿Creen que les van a escuchar? Bueno, no sé si hago bien la pregunta. Quiero decir que ustedes han constatado que ellos no relacionan la desigualdad social y la corrupción con la pobreza, y ustedes sí lo relacionan. Entonces, ¿creen que cuando vayan a decirle a los compañeros, oye, empiecen a ver esto, que hay una relación directa, les van a escuchar, o creen que van a mirar para otro lado? Hombre, nosotros esperamos que nos escuchen. A ver, ya les hemos hecho las encuestas. Como nos decía Araceli, son todos relacionados con servicios sociales, es decir, que tenemos que estar sensibilizados con este tema, porque si no, mal vamos. Si no empezamos por ahí, por mucho que estemos estudiando esto, no vamos a conseguir nada. Por otro lado, como decía mi compañera Maite, al hacer esas encuestas queremos hacer charlas, esas charlas que no sean solo hablar, porque solo hablar al final escuchas 20 minutos cuando se escuchas, porque después desconectas, y normalmente cuando te dan una charla o una conferencia es todo hablar. Mucho presentación, pero solo hablar. No todo lo que queremos hacer con nuestro proyecto. Estamos buscando información, internet, por medio de Aceli y demás, de conseguir hacer juegos. Es decir, un juego que nos han comentado es hacer como dividir la clase por grupos, y darles a cada grupo unos alimentos. Y con esos alimentos tienen que crear lo que está habiendo ahora mismo en la sociedad. Es decir, hay países ricos que tienen muchos alimentos y países pobres que tienen pocos alimentos. Pues que se relacionen entre ellos y hacer o intentar conseguir un equilibrio. Ahí estáis entrando en un terreno casi del teatro y miro para Miguel Ángel. ¿Cómo estás escuchando todo esto? ¿Te imaginas una dinámica teatral en un aula que pueda servir para entender lo que hay detrás de la corrupción y desajuste social para que exista la pobreza? Hombre, antes se hablaba de dos términos absolutamente básicos en el mundo de hoy, que las personas, el 98% decíais más o menos, confunden, y que son realmente antónimos, son palabras que se opuestas entre sí, ¿no? Que son la empatía y la apatía. Si algo puede crear, digamos, una actividad de tipo teatral o parateatral, es la capacidad de crear la situación de la empatía, o sea, de ponerse en el lugar de. Eso es la empatía, mientras que la apatía es estar ausente del lugar del otro, incluso del lugar de sí mismo, de uno mismo, que eso es lo que nos acaba ocurriendo. O sea, acabamos abdicando de nuestro propio sitio, ¿no? Consentimos lo que está ocurriendo, miramos para otro sitio a ver si yo escapo. Eso crea una apatía con uno mismo, y ver si yo escapo crea una apatía con los demás, ¿no? Y efectivamente la empatía es de alguna manera darse cuenta de lo que está ocurriendo. Y una cosa que me llamó especialmente la atención antes es el ver que ustedes se dirán cuenta a través de sus encuestas de que las personas en general no son conscientes de que existe una relación entre la corrupción y el poder, o sea, el poder como abuso, y la pobreza y la desigualdad, ¿no? Pero evidentemente, claro que sí, que el teatro es un camino hacia la porque empatía. Porque ahí donde lo veis, Miguel Ángel ha representado un papel de corrupto fantásticamente, sí. en una obra que yo he podido consultar, que está disponible incluso por internet, que se llama El monstruo del Sebadal. Sí, señor. Es un mediometraje, ¿no? Vendría a ser. Bueno, sí. Yo ahora mismo no recuerdo sinceramente si alcanzó el nivel. No llegó a largometraje, sí se mantuvo en mediometraje. Y bueno, fue muy divertido hacerlo. Pero bueno, porque se trabajó en el nivel de la diversión, la denuncia social y la denuncia política del fenómeno de los sebadales de Granadilla, ¿no? Y efectivamente yo ahí tenía el papel de un político corrupto. Un político, vamos, en el yate, rodeado ahí de bellezas de alquiler. Sí. Y con unos puros y unos whiskies y unas cosas. Hombre, lo peor, si se puede decir así, es que tenía demasiados, para montar el personaje, tenía demasiadas referencias, tenía demasiados sitios donde escoger. Al final escogí dos personajes, la mezcla entre dos personajes más o menos, bueno, bastante públicos en distintas épocas, y de ahí pues salió este personaje bastante, digamos, poco repugnante realmente, pero es muy real. Venga, el teatro, hay alguna pista, tienen ahí un montón de cosas, han traído el estudio, ¿no? Todo lo que han hecho, y es difícil transmitir esto, así que imagino que un poco les sirve de ensayo también este programa de radio, a ver cómo hacerlo llegar a la gente, ¿no? Vamos a abrir también, a recordar a la gente que en el Cayuco hay un teléfono, es el 922-63-38-48, que por aquí hay gente que está entrando en el Cayuco también, gente a la que queremos un montón, que lleva tiempo medio desaparecida, y tengo que ir a darles un abrazo en ya mismo, y entonces tengo que poner el piloto automático. Ustedes se encargan del barco, ¿vale? En Cayuco. Pili les pincha música de vez en cuando, y yo voy a abrazar a una personita que está ahí fuera, y yo creo que falta decir alguna cosita más del trabajo de ustedes, ¿no? Lo tienen muy reciente, y tú puedes ayudarles a sacar algo de su trabajo que, como profesora, te ha parecido más importante. Vale. ¿Cómo has visto a estos dos fieras investigando por el instituto? A mí me parece que, mira, cuando ellos se pusieron en contacto conmigo, que fue a través de la vicedirectora, me parecía increíble. Me parecía increíble que después de tres promociones que han venido de integración, hubiera algún grupo que se pusiera en contacto conmigo para trabajar el tema de la pobreza. Incluso ahora mismo, cuando veníamos de camino para la radio, le comentaba que si había más proyectos en clase, que porque no se habían puesto en contacto conmigo, porque me parecían súper interesantes y que porque yo trabajo todo a llevar la coordinación del comité. No solamente trabajo la pobreza, sino todo lo que es pues, violencia de género, trabajo con discapacitados, etcétera, etcétera. De hecho, pues el pasado 7 de abril hicimos una jornada sobre el voluntariado donde participaron 25 ONG. Entonces, pues me parece que le voy a dar todo mi apoyo, porque ellos ya lo saben, al 100%. De hecho, venir un viernes a la radio a mí me cuesta muchísimo, pero lo estoy haciendo por ellos. Y creo que tienen bastante madera, que van a tener, sabes, que cuando terminen este ciclo, tienen una madera para seguir trabajando, porque tienen algo especial, esa madera. Entonces a mí me gustaría que, no sé si Espina o Maite, que por lo menos contara la segunda y tercera fase, un poco para que vieran lo que vamos a hacer a partir de octubre, que es donde, por lo que hemos venido a la radio, para pedir la colaboración de la gente, de, ¿sabe?, de todo lo que son los centros educativos en la provincia de Tenerife. Bueno, yo voy a comentar la segunda fase que vamos a llevar a cabo en este proyecto, después de esta primera que hemos hecho de recabar información y saber cómo está el nivel de nuestro instituto. Se llevará a cabo en septiembre y octubre. En esta fase volveremos a dar charlas también de sensibilización sobre la pobreza, el paro y el hambre en Canarias sobre todo. Y intentaremos crear en la segunda quincena de octubre, el día que es el, en esas fechas coincide el Día Mundial de la Alimentación, que es el 16 de octubre, la Operación Kilo. Que eso también en las encuestas nos llamó la atención, que mucha gente no llegaba a saber lo que era la Operación Kilo. Y ahí tenemos una pequeña anécdota al corregir las encuestas. Nos comentaba un encuestado, al preguntarle qué era la operación Kilo, nos decía que la operación Kilo era lo que hacían las mujeres antes del verano y después de las Navidades. ¡Qué fuerte! Claro. ¿No? Sí, casi nos quedamos un poco como diciendo, no sabíamos si nos estaba tomando el pelo o era en serio, pero bueno, ahí quedó un poco la anécdota. Bueno, queremos hacer esta sensibilización porque esta recogida de alimentos, porque nos ha comentado, hemos estado en contacto con el Banco de Alimentos, que está en el polígono de Mayorazgo, está en Merco Tenerife. En primera instancia nos pusimos en contacto con don Juan Carlos Pérez Peraza, Peraza Sánchez, perdón, que es el secretario del Banco de Alimentos, y él a su vez nos puso en contacto con don Hernán Cerón Espino, tesorero del Banco de Alimentos, que nos facilitó asistir a las instalaciones, ver cómo eran, cómo funcionaban, y nos estuvimos explicando un poco las cosas que necesitan. Por un lado, nos comentó que ha aumentado mucho la solicitud de alimentos, tanto ya por motivos eso, de la crisis que estamos sufriendo, y que uno de los alimentos que están solicitando más es el aceite, ya que aquí no lo tenemos y se tiene que traer de península, y eso es algo más costoso de conseguir. Este proyecto iba a ser en principio un microproyecto, iba a ser simplemente para hacerlo en nuestro instituto, pero gracias a Araceli Díaz, que es la coordinadora del Comité de Derechos Humanos de nuestro instituto, nos ha puesto en contacto con las redes de escuelas solidarias, en la que ella también participa, y nos han solicitado que les entreguemos un microproyecto para enseñar lo que queremos hacer, para que más institutos o colegios salieran a nuestra iniciativa y participen, con lo que conseguiríamos más alimentos, que creemos que es, bueno, el punto principal que queremos conseguir. Es que la idea es presentarlo al nuevo coordinador que vamos a tener el próximo año, que no sé si ya lo sabes, Rafa, que va a ser sí, Manuel Marrero. Manuel Marrero. Tengo la idea de presentarlo, ellos dicen que lo van a terminar ya la próxima semana, el microproyecto, y mandárselo a Manuel Marrero para que, si no a final de curso, a principio de curso, sea presentado a la red, para que se abra todos los comités de derechos humanos de la isla de Tenerife, ¿vale? Porque, como decía, que el banco de alimentos lo que más necesita pues es aceite, pues bueno, entre aceite y otras cosas. Yo ahora mismo estoy haciendo una campaña de recogida de alimentos para una ONG que se llama Sonrisas Canarias, yo no sé si ustedes la conocen. Uh-huh. Esta ONG pues hace repartos de alimentos entre las familias más necesitadas del municipio de Santa Cruz de Tenerife. Y me decían que lo más que necesitaban era todo lo que eran legumbres, ¿sabes? Legumbres, arroz, pasta y azúcar, que era, lo necesitaban urgentemente. Y eso que yo me puse en contacto, ¿sabes?, en la página que me dio el coordinador, pues me puse, y participan bastante entidades, pues hay gente que le da leche, dinero, ¿sabes?, y otros materiales. Y yo lo que pienso, lo que le estaba diciendo a Pina, que hay poca sensibilización, que mi centro es un centro de 1,000 alumnos y 70 profesores, y la campaña, tú sabes que la presenté la semana pasada a Pina, y se recauda muy poquitas cosas. Por eso le dije a Pina que si lo abríamos solamente para el centro, era poco y quedaríamos mal. Con lo cual era mucho mejor pues abrirlo a todos los centros de Tenerife, porque la gente... Mira, yo no digo que no haya crisis y que muchos de nuestros alumnos tengan situaciones económicas bastante fastidiadas, pero después para salir los fines de semana y para comprarse la última moda siempre tienen dinero. Y lo siento, y esto es un comentario de particular mío, no de profesora. Bueno, dentro de poquito tenemos que abrir un teléfono, ¿eh? Porque ya se acerca la hora en la que queremos entrevistar a un escritor canario que se llama Alexis Ravelo. Pero podemos entre col y con lechuga, como por ejemplo esta de aquí. ¿Alguien a lo mejor recordará estas palabras? Voy a ponerlas. Pili, podemos pinchar desde aquí. 3, 2, 1. Primero, reponer toda la flora de la Montaña Roja que se está haciendo. Se va a dar bajo el mar, que es una especie de praderas que hay más de 170 kilómetros en toda Canarias. Bueno, y que ojo. Se va a dar, perdona, para que la gente nos entienda. Es cuando te coge una ola y te revuelca y sales arañada, es eso. Sí. O sea, es el alga que te araña y todo. Y que todas las algas no son buenas, que en Canarias hay un instituto que se dedica a hacer el seguimiento de las algas porque pueden ser tóxicas en un determinado nivel y por lo tanto... Estamos hablando de cuestiones, entonces... Sí, señor. La película que también suena de fondo el tráiler. A ver si se oye un poco. Mi Papipas Films, a ver. Estreno en derecho. Y después lo volví a ver. A ver, o sea que, Lidia, tú hiciste un esfuerzo enorme para poder el estreno. Para poder venir al estreno. No te lo podías perder. Tenía unas ganas enormes porque además lo que comentaba, hay que reírse de esto. Porque es que le llegaron comentarios de las inspiradoras de la película, de Luis Reverón y Cristina Batavío. Sí, claro. Sí, hicieron sus comentarios. Hombre, es que vamos a ver, es que lo que nos pusiste antes, esto es el comienzo, digamos, fue lo que marcó, digamos, la mecha, ¿no? Que encendió toda la idea. Claro, es que lo pusieron en bandeja, este disparate, había que denunciarlo, y claro, a través de eso es que lo pusieron absolutamente en bandeja, y entonces, claro, es el monstruo que te aruña, ¿no? O sea, ese es el planteamiento, ¿no? Que te aruña, sí, en un canario profundo, ¿no? Y claro, y dio pie, pues, a todo el guión que escribió y que dirigió Josemi Alonso. Por cierto, Josemi Alonso, que es el director que fue capaz de unir todo este equipo. O sea, que de alguna manera es una sátira sobre la situación política en las islas. Absolutamente. Y además se hizo sin ningún tipo de compasión y con toda la empatía posible con los cebadales, evidentemente. Sí. Entonces, y además todo lo que se planteó, yo creo que por mucho que fuera una sátira, había un realismo detrás que se veía en cada momento. O sea, no hay ningún personaje ahí que realmente no pueda ser real de alguna manera, por muy ridículo que sea y por muy, porque además trabajamos los personajes en tono clown, o sea, buscamos los registros clown para hacerlo, y nos dábamos cuenta que aun haciéndolo en registro clown reflejábamos la realidad. Era terrible, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Vamos, en manos de quién estamos. Sí. Hay una conexión entre la sátira y entre la realidad que quieren satirizar y aquello que hace que se parezca a pobreza. Sí, Araceli, sí. ¿Sí la ves? Sí. Sigo, sigo. Tú no lo sabes. La realidad supera la ficción. Tú haces una película y yo creo que se queda corta con la realidad que estamos viviendo día a día. Y en todos los medios, no solamente en los medios sociales, sino también en la política. Yo creo que estamos haciendo una falsa. Aquí todos queremos. ¿Por qué queremos todos llegar al poder? Plantéalo. ¿Por qué nadie quiere dejar de ser alcalde, por ejemplo? ¿Qué intereses hay para que todo el mundo quiera ser alcalde? Y no sé, solamente no me digan que es como dijeron plataforma. Había un cartel hoy cuando venía el tranvía que decía Plataforma Ciudadana Santa Cruz. ¿Realmente qué hay para que todos quieran ir a chupar del bote? Yo quería decir dos cosas. Una anécdota muy, muy reciente. Un escritor de novela negra, Andreu Martín, de Barcelona, catalán, decía que estaban teniendo un problema ya los escritores hoy en día, porque dice, es que ya lo que le pedimos los escritores a la realidad es que sea mínimamente verosímil. Dice, porque es que la realidad empieza a no ser verosímil y estamos empezando a tener un terrible problema, ¿no? Y efectivamente, y lo otro, yo que también soy docente, el otro día en clase una alumna decía que el problema, una alumna mía de 19 años, decía que el problema que tenía la clase política era eso, que se había convertido en una clase, y decía ella, es que viven al margen de la sociedad. Y yo creo que lo que ocurre es que mucha gente quiere subirse a ese carro de esa clase que vive al margen de la sociedad, y que todos de alguna manera empezamos a tener claro que es que económicamente están por encima, o sea, que viven en otro mundo y que no solo es poder, sino que es dinero, o sea, está claro. Es que no estamos hablando solamente de poder, estamos hablando de que a todos nos bajan los sueldos, ¿vale? Sí. ¿Y por qué no se los bajan ellos que están con unos super sueldos que superan con tanta gente que hay pasando hambre? ¿Por qué no se los bajan ellos? Que hagan una crítica y que se los bajen realmente, para que después podamos decir, pues mira, ellos se lo han bajado y nosotros también podemos sufrir el que nos lo bajen, pero no, siempre nos bajan siempre los mismos. Hombre, ¿vale? A los funcionarios. Y a los que son contratados por convenio, pues los convenios no nos suben sino el IPC. ¿Y qué es el IPC realmente? Un 2% que no nos da ni pa' pipa. No, y además lo inconcebible realmente con todo esto, yo que no entiendo, ya llega un momento en que uno ya no entiende de política de verdad, ¿no? No como decían los ocultos, la gente de derecha antes que se ocultaba y decía yo soy apolítico, y eran apolíticos de derecha, claro. Lo que yo realmente no concibo es que ellos mismos, o sea, se puedan subir o bajar el sueldo. Quiero decir, si nosotros ahora mismo nos reunimos aquí y decidimos si nos vamos a subir o bajar el sueldo, yo creo que humanamente nos lo subiríamos todos, ¿no? Entonces, lo que es inconcebible es que ellos mismos puedan legislar sobre sí mismos, sobre lo que ellos mismos ganan. No puede haber nada por encima de eso. O sea, a mí me parece de un absurdo absoluto la política en ese sentido. Sí, claro, vamos a ver, el estudio que han hecho ustedes, Maite, describe parte de lo que ocurre en la mente de sus compañeros, ¿no? De ahí pasar a cambiar la sociedad, hay un paso grande, porque la sociedad cambia a partir de lo que ocurre en la mente, ¿no? Y en eso ya, ahora digamos que ustedes han analizado. El siguiente paso ya parece más grande, que es cambiar lo que ocurre en las mentes. Cambiar lo que ocurre en las mentes, imagino que no de una forma de manipular, sino animar a que se abra el proceso en la mente de otra persona, ¿no? ¿Cómo ves tú eso, Maite? ¿Lo ves legítimo? ¿Te parece correcto intentar cambiar lo que ocurre en la mente de un compañero de clase? Yo pienso, Rafa, que no es intentar coaccionar ni meterle la idea a alguien, sino informar de los recursos y de la información y de los datos que existen hoy en día, porque estoy segurísima, después de haber observado los datos obtenidos y de haber hablado con muchísimos jóvenes de nuestro centro, que los jóvenes tienen muchísima ignorancia. Y para solucionar esto hay que concienciar, ¿a través de qué? Pues a través de actividades, a través de los medios de comunicación. Está claro que si no nos implicamos todos, tanto política como diferentes instituciones, empresas, profesorado, esto no se va a poder llevar a cabo. Por eso es necesario que todos queramos colaborar y que nos mojemos. ¿Y en el camino les han salido cómplices? Bastantes, la verdad que hasta ¿eso hay que contarlo? Hasta lo que nos hemos encontrado hasta el momento, la verdad que ha sido todo grato, nos han tratado bastante bien, nos han abierto las puertas en todos lados y no nos han, por ahora, hecho ninguna muestra de desprecio. En ese sentido estamos bastante contentos, la verdad, todo hay que decirlo. Maite, ¿y por qué no hablas de ese evento deportivo que querías hacer? Sí, esa es la tercera fase del proyecto Guanachiné. Te explico un poco, sí, en resumen, lo que consiste. Esta fase consta de una jornada, tenemos pensado hacer unas jornadas deportivas. La idea principal de estas jornadas es realizar un partido de fútbol en el que jugarían deportistas de la isla reconocidos y la prensa deportiva de aquí de Canarias. Esto tenemos pensado acompañarlo de exhibiciones de juegos típicos canarios, como puede ser la lucha del garrote, la lucha canaria, entre otros. Se intentaría dinamizar la jornada con alguna actuación musical. En principio, esto se tenía previsto para organizarlo el 24 de diciembre, con motivo del comienzo de las Navidades. Hemos tenido un imprevisto. En los últimos días hemos tenido una reunión con Norberto Chillé, que es el presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva aquí en Tenerife, y nos ha dado un giro en el proyecto. Norberto se ha interesado muchísimo por el proyecto y nos ha brindado su apoyo totalmente y su total colaboración, principalmente en esta fase de las jornadas deportivas, ya que tiene mucho que ver con su trabajo. Te comento que nuestra idea inicial era la que había mencionado antes, pero al hablar con este señor nos ha comentado que hace 4 años se lleva realizando un partido benéfico aquí en Tenerife. Este partido benéfico se ha estado encargando de organizarlo Vitolo. Vitolo es el antiguo jugador del Club Deportivo Tenerife, que en la actualidad forma parte de la plantilla del PAU de Salónica Fútbol Club. ¿Qué pasa? Que nuestro proyecto iba a coincidir con su gala solidaria. Entonces, digamos que Norberto nos ha brindado la opción de colaborar, de ponernos en contacto con Vitolo, uh-huh, para que este nos brinde su apoyo y, digamos, hacer una cohesión de los dos proyectos. El realizar las jornadas deportivas y nosotros sacar nuestro objetivo principal, que es recaudar ese día la mayor cantidad de alimentos posible. Cuando esto se lleve a cabo, el banco de alimentos se encargaría de recoger los alimentos y distribuirlos a distintas ONGs y comedores sociales de la isla. Genial. Bueno, pues nada, está lanzado. ¿Quieren dar un correo electrónico de contacto, una página web, un teléfono? Adelante. Sí. Vamos a dar los teléfonos, vamos, el mío y el de Maite. El mío, Luis Pina, es 626-400-372 y el de Maite Medina, 618-042-750. Un correo electrónico para poder ponerse en contacto con nosotros sería lumanpi, lumanpi@yahoo.es. Como os comentaba Maite, este proyecto, bueno, quiero puntualizar una cosa. También, a ver, yo soy de Asturias, llevo aquí viviendo 3 años, y este proyecto que queremos llevar a cabo se está realizando ya en Oviedo desde hace 13 años. Su punto fuerte es Fernando Alonso, que es el que apadrina este proyecto ahí en Asturias. Y por ejemplo, un dato que nos ha llamado la atención es que el año pasado se consiguieron 2.000 kilos de alimentos con ese proyecto. Y es algo que queremos intentar conseguir aquí, intentar hacer como una réplica y conseguir esos alimentos para ayudar a la gente más necesitada de las islas. Bien, pues bueno, vamos a darnos un durito de música, ¿no? Y conectar con Alex y Ravelo, están invitados a quedarse aquí, vamos. Y pueden lanzar un mensaje en conclusión, si quieren, y si no, no. ¿Cómo lo ven? Bueno, te saco la conclusión, Rafa. Decir que nosotros queremos conseguir que este proyecto salga adelante, que sea un reclamo para toda la sociedad canaria y una forma de hacer ver a la sociedad que la problemática del hambre, la pobreza y el paro no es solo de un tipo determinado de personas, sino que ya afecta a mucha gente en la isla y diferentes índoles y perfiles totalmente diferentes. Agradecerte a ti que nos hayas prestado la oportunidad de estar hoy aquí. Porque a Pili, a Radio Geneto, a Pili, a todos, que estamos encantadísimos y muy agradecidos con ustedes. Esperemos que estar aquí hoy nos sirva de trampolín para seguir adelante y que diferentes empresas, tanto políticos como instituciones, se pongan en contacto con nosotros, que vamos, estaríamos encantados de, en cuanto más ayuda y más aportaciones, muchísimo mejor. ¿Conocen la convocatoria de este domingo Todos a la calle para pedir cambios estructurales en nuestras democracias? No, bueno, eso no me había llegado ninguna información. A ver, Lidia, acércate un poquito el micro a contárnoslo. Cuéntalo. Bueno, eso que comentas, Rafa, que el domingo hay una convocatoria nacional, a nivel nacional, se realiza en toda España y se intenta que sea a la misma hora en todos sitios, aquí en Canarias a las 5 de la tarde, en la Plaza Weiler. Se convocaría a todo el mundo para tomar la calle, porque un poco es en protesta de todo lo que está pasando, ¿no? De la situación que tenemos actualmente y un cambio en el sistema. Pues nada, iremos. Y, pues ante todos los problemas que está conllevando esta democracia que tenemos. Y antes de que me despidas y nos despidas, Rafa, solamente una palabra, o dos palabras. Daros las gracias. Porque cuando te llamé me abriste la posibilidad de que vinieran los muchachos. Y la segunda es que yo, en nombre de Pina y de Maite, os abro la posibilidad de poder ir a cualquier otro centro a presentar el proyecto. Vale, yo quería también, Maite y yo queríamos, antes de despedirnos, bueno, daros las gracias principalmente y dar un recuerdo. Dar un gran, bueno, un saludo a nuestros compañeros de clase, los TIS. Los integradores sociales. Integradores, que ya nos queda poco para acabar el añito. Y el último empujón. ¡Adelante! ¿Qué, chicos? Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. están en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borra de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Bueno, Miguel Ángel, tenemos ya ahí, creo que vamos a conectar con un ser humano que se llama Alexis Ravelo. Alexis, ¿estás ahí? ¿Hola? ¿Alexis? Uy, algo está fallando en el cayuco, hay que revisar los conectores. ¿Puedes irnos contando un poquito de Alexis? Bueno, Alexis Ravelo es un escritor canario de Las Palmas en concreto. Y es un hombre escritor de novela negra, uh-huh. Novela negra que transcurre en Las Palmas, pero es también un escritor de ficción, digamos, histórica, ficción relacionada con la guerra civil, con los primeros tiempos del franquismo, tanto a nivel nacional como en Canarias en concreto. Uh-huh. Y bueno, él tiene también una línea, ha escrito también relatos para niños, tiene también un libro de relatos más o menos cortos, se llama Textículos. Yo a Alexis lo considero un agitador cultural de primer orden en Gran Canaria en general. Tiene pues trabajos de animación a la lectura, da cursos de escritura. Y bueno, se mueve en ese sentido, es un personaje en Las Palmas. Uh-huh. Vamos a ver si ahora podemos conectar con Alexis. ¿Nos escuchas, Alexis? A ver, vaya, hoy tenemos sí, ahí... Sí, bueno, prometemos que hace un momento estábamos hablando con él. Vamos a reajustar los cables. La que no ha parado de leer toda la hora, vamos a llevar todo el diagonal ya, súper absorbido, es Lidia. Lidia, acércate ahí el micro un poco, cuéntanos, ¿qué es lo que más resaltas de esta edición de Diagonal? Bueno, de todo lo que pasa. A ver, déjame acercarme. Tiene artículos interesantísimos. Sí quiero, me parece muy curioso lo que hablábamos antes, ¿sí? De que esta convocatoria de tomar la calle mañana, el domingo 14, haya sido de la forma que ha sido, ¿no? Porque yo creo que ya es el momento, ¿no? Que ha pasado en otros países de salir a la calle y acabar con esta pasividad y esta sumisión a todo lo que nos viene encima. Sí. Y es curioso porque estaba leyendo en Diagonal que todo empezó con una conversación entre varios amigos del Facebook hasta que desembocó en la convocatoria esta, ¿no? Que este grupo se ha ido empleando a través de esta red, de Twenty, de Twitter y otras redes sociales. Explica Fabio Gándara, uno de los promotores de la democracia real ya, casi se llama movimiento, democracia sí. Real ya. En total se han anunciado 32 ciudades que albergarán estas protestas, localidades donde se han conformado distintas asambleas para su organización. Y después de todo esto han logrado unos acuerdos mínimos que defender y que catalogan como anticapitalista. Es una iniciativa ciudadana para defender a todo el mundo, parados, jóvenes, precarios, etcétera. Por lo tanto, considero que hay que salir a la calle, hay que salir y todo el mundo tiene que estar ahí. A mí me parece aquí un elemento extremadamente positivo, y es que no tiene una marca política, o sea, no tiene un sesgo político de ningún tipo, tiene simplemente el sesgo del hartazgo de la sociedad de sentirse al margen de la política y al margen de lo que hablábamos antes, de una clase política que vive al margen y vive para por y para ellos, pero legislan y gobiernan para... Que la gente nosotros, ¿no?, olvide sus divergencias ideológicas y que se acerquen al foro común, ¿no? Al margen de partidos y de sindicatos. Sí, eso es lo básico. Está eso. Clarísimo. Y nada, es el momento también de salir ya, que no podemos seguir así. Estaba leyendo pues cómo había sido, ¿no?, todo esto, la juventud, cómo se ha implicado, ¿no? La juventud sin futuro, que se ve aplastada, ¿no? Y generaciones casi perdidas ahora mismo. Sí, sí, de un mundo que no está, que alguien desde arriba decidió que no estaba hecho para ellos y que los van a tratar como marionetas y como quieran, ¿no? Y ellos han decidido que eso no puede ser así, ¿no? Aquí estamos hablando de una generación que puede verse muy perdida, la de los jóvenes, y Alexis ya sí que nos escucha ahora, ¿verdad, Alexis? Sí, perfectamente, Rafael. ¿Qué tal? Bienvenido al cayuco. Nos ha costado conectar contigo, pues, ahora está bien, todo... Bien aliado, Jorge. Bueno, muchas gracias por participar, por subirte al cayuco un ratito. Gracias, amigo. Yo no sé qué tal se me oirá, porque ahora mismo estoy en pleno epicentro de la 11ª maratón de cuentos de Gran Canaria. Esto es aquí en Plaza de las Ranas. No sé si lo oyes de fondo los cuentacuentos, ¿verdad? Llega como un ambiente de que hay gente viva por ahí, ¿no? Sí, eso sí. Aquí la cosa está cada vez más viva, además. Bueno, sí. Miguel Ángel. No, y además yo antes te hacía una presentación tuya y decía de ti, porque se nota claramente que eres todo un agitador cultural de la isla, en la isla de Gran Canaria, o sea que estás ahí al frente de que la cultura no oficial, que estábamos hablando antes un poco de eso, la cultura no oficial sea la que se haga con el mando de todo, y tú eres, digamos, de los que está moviendo la cultura a un nivel más, bueno, más de la calle, pero cultura con mayúsculas. Sí, bueno, vamos a ver, al frente no estoy al frente de nada, yo me dejo arrastrar, aquí hay una ola de gente tremenda que está haciendo cosas, ¿no? Sí. Hoy mismo, fíjate tú, ahora al mismo tiempo, tres exposiciones en tres sitios distintos, una air session de jazz, la maratón de cuentacuentos, que está desde esta mañana hasta por la noche, ¿no? Aquí la sociedad civil se mueve mucho, gracias a Dios, o gracias a quien sea, ¿no? Y bueno... Claro, es normal que uno se deje arrastrar por estas cosas y aquí, por ejemplo, sabes que el Ayuntamiento de Las Palmas propone a Las Palmas como que capitalidad cultural europea y todas estas cosas, ¿no? Sí. Gastándose mucha pasta en cosas que a mí me parecen inútiles, y yo siempre digo que no hace falta, o sea, Las Palmas ya es una capital cultural de hace muchos años, porque la sociedad civil, pese a las instituciones, se mueve y hace cosas. Mira, Alexis, yo, bueno, he tenido una lectura de una obra tuya que es La Fuga, un pequeño texto, sí. Y sí. Bueno, te quería compartir que la anécdota el hecho histórico y la anécdota no humana que narra ese texto, nos fue conocido a una serie de amigos de aquí de Tenerife a través de un senegalés. A lo mejor lo conoces, el señor Amadou Ndoye, catedrático en la Universidad de Dakar. Sí. Bueno, lo he leído a Amadou Ndoye, no nos conocemos en persona, sé que además ha sido muy interesante porque tiene textos muy interesantes sobre la tradición insular canaria, ¿no? Sí, sí, vale, sí, que sí. La primera vez que accedí a ellos me llamó muchísimo la atención, ¿no? Y conocían ya esa anécdota por él. Él conocía perfectamente la anécdota de esos republicanos canarios, sí, que se encuentran en un campo de trabajos forzados en el Sáhara, sí, en Villa Cisneros, si no me confundo, ¿verdad? Sí, y que consiguen que fugarse. Hoy día es Dakhla, ¿no? Ok. Un fuerte que ya fue derruido, además, ¿no? Fíjate, yo di con esa anécdota trabajando sobre Pedro García Cabrera, me sorprendió muchísimo cuando me encontré el romancero cautivo, ¿no? Y me enteré de eso, ¿no? Claro. De hecho, bueno, lo que tú leíste, ¿no? La fuga es, bueno, un pequeño episodio, digamos, para los episodios insulares, que es una colección que intenta rescatar aquel espíritu de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, sí, pero hablando de anécdotas que históricas que tuvieran que ver con Canarias y acercándola a los más jóvenes, ¿no? A los niños o a los adolescentes, ¿no? Desde, no sé, la invasión de Barderdoes a pues algunos episodios de la Guerra Civil como este, ¿no? Y de hecho yo me encontré con un verdadero filón. Bueno, de hecho ahora mismo estoy trabajando con una novela coral grande inspirada en esos hechos, ¿no? Porque ellos no solo se escapan 199 personas entre soldados rasos y presos, ¿no? Que se ponen de acuerdo, pues los soldados son fieles a la República, se ponen de acuerdo para huir, huyen a Senegal, desde Senegal cogen un barco y se van incorporando al gobierno republicano que está en ese momento Alicante, sino que además les pasan cosas alucinantes por el camino. Por ejemplo, en el barco en el que van desde Dakar hasta Alicante, viene María Zambrano, por ejemplo, ¿no? Desde oye, Dakar hasta Alicante, dices. Sí, ellos van de Dakar, bueno, van vía Argel, pasan de Argel a Marsella, Marsella a Alicante, pero en ese barco en el que van, por ejemplo, se encuentran con María Zambrano, que escribe sobre ellos, ¿no? ¿Y que se sube en el barco en Argel ella o por ahí? ¿O se sube? Ella se sube al barco. María Zambrano venía de América a incorporarse al bando republicano. Claro, ¿no? Llegan a la zona republicana. Vale, y se encuentra con ellos. O sea, son cosas que, claro, uno se las intenta inventar por un libro y no cuela. Parecen inverosímiles, ¿verdad? Claro. Sí, no. Y resulta que, ¿verdad? Tenemos hasta la persona famosa ahí, ¿no? A raíz del contacto con este hombre, con Amadou Ndoye, también nos hicimos conscientes de un montón de personas que vivieron en Canarias como esclavos, traídos precisamente de la zona del río Senegal, de otras partes de África también, ¿no? Y hay toda una cultura a recuperar ahí, ¿no? Porque es poco conocido. Hay que tener claro que la esclavitud no queda tan lejos, ¿verdad? La esclavitud es aquello que veíamos en Raíces cuando éramos chicos, ¿no? ¿Sabes? Sino que estaba bastante cerca. Por ejemplo, José Vázquez Rial, uno de los presos que se fugan de Villa Cisneros, que es la fuente principal con la que yo estoy trabajando, ¿no? Que firmó su libro como José Sajareño, cuenta que ellos estando en Villa Cisneros, hay un montón de mano de obra esclava que viene del África Negra, ¿verdad? Y está empleada como mano de obra esclava por marroquíes, ¿no? Sí. Toda esa gente está ahí, todo eso habrá que contarlo algún día, ¿no? Mira, y hay mucho colectivo de escritores con esas ganas de sacar esa parte de la historia de Canarias menos escuchada a la luz. Pues mira, en concreto en esta colección, Episodios Insulares, ¿no? Que edita CAMPDS, fue una idea, hay que decirlo, de Plácido Cheta, que es el editor, y de Emilio González Denis, ¿no? De nuestros ilustres, digamos, ¿no? De la generación del silencio, ¿no? De los 80. Y ellos, de hecho, iniciaron esta colección y pensando en eso, ¿no? Y dije, oye, la cantidad de historias que tiene Canarias que no hemos contado, ¿no? Y su intención precisamente era acercarla a los más jóvenes, ¿no? Por lo menos, ¿no? Luego, muchos de los escritores que hemos trabajado en esa colección, que creo que ya son 17, 17 libros los que se han escrito con diferentes momentos, a muchos de ellos les ocurre como a mí, ¿no? Que preparándose la documentación para esas pequeñas historias ven que un libro juvenil se les queda chico, ¿no? Y están trabajando historias grandes, ¿no? Yo creo que sí, está no sé, Luis Junco, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Que escribió un episodio sobre la Cruz del Inglés que trabaja siempre con la historia, ¿no? En fin, de todos modos, en general, en los escritores en Canarias siempre se ha visto mucha inquietud social. Por ejemplo, aquí tenemos a Antonio Lozano, ¿no? Que sus primeras novelas y sus últimas también siempre han girado en torno al tema de África, ¿no? Su primera novela es Jarraga, luego escribe El caso Sankara. Tiene una novela interesantísima, se llama Donde mueren los ríos, acerca de la inmigración ilegal de África, ¿no? Sí, y ahora puedo publicar todo ese drama humano que hay, la trata de personas aquí por el camino, ¿verdad? En fin, inquietudes hay. Y una de las formas expresivas que se encuentra es la novela negra, para eso, Miguel Ángel. Hombre, bueno, le preguntaba un poco, le tiraba la pelota un poco hacia Miguel Ángel. Bueno, yo, es que Alexi, vamos, para mí como es que lector, hablo mucho. Es que tiene... ¿No? No, Alexi, es que no, simplemente quería comentar que yo, desde mi punto de vista como lector, es que tú tienes dos facetas, incluso tú, de alguna manera, hablando personalmente, me lo has reconocido, ¿no? Una es la novela negra, que es tu parte, digamos, donde de alguna manera tú te diviertes puramente, ¿no? Y luego está la parte más trabajada, que es tu novela, que aunque sea de ficción, es una novela comprometida con el pasado, ¿no? Comprometida con la guerra civil, comprometida con el primer franquismo, al menos, ¿no? Incluso esto que estás preparando ahora mismo también va en esa línea, ¿no? La novela que nos citabas antes, ¿no? Sí, vamos a verla. Yo no entiendo la novela negra si no se moja en la realidad, ¿no? La novela negra es un vehículo perfecto para mojarse en la realidad. Por ejemplo, en la serie de radio, pues los personajes, digamos, marginales que aparecen en las tramas, aunque en la serie de radio los malos siempre están arriba, sí, nunca están abajo, ¿no? Sí, sí, el que pero está abajo es él. Personajes que se, El que está abajo es él, precisamente. Claro. Los buenos, digamos, están en la base, ¿no? Sí. Vale, yo tengo la teoría de los pobres somos solidarios y los ricos siempre son egoístas, porque si no serían ricos, ¿no? Entonces, esto es lo que hay. Entonces ves tú, pues, por ejemplo, personajes como Dudu, ¿no? Sí. Que aparece en las tramas, ¿no? Este inmigrante medio ilegal al que le consiguen trabajo y tal, ¿no? Pues ese señor está inspirado en un amigo que conozco yo, que he tratado en Las Palmas, ¿no? Y bueno, que pertenece a nuestra comunidad, que llegó de aquella manera y ahora mismo, pues, está perfectamente integrado, ¿no? ¿Y senegalés? Vale, es eso por un lado. Y por otro, bueno, la novela negra siempre tiene que ser social. De hecho, la novela negra creo que su principal aportación es denunciar lo que un periodista no puede denunciar. ¿Verdad? Ningún periodista puede nombrar con nombres y apellidos a los que están arriba, ¿no? ¿Vale? Y la corrupción en España, tengámoslo en cuenta, está arriba, no está abajo. Ahora que está diciendo eso, me viene a la mente el dato de que hay amigos, hay gente que siendo periodista ahora mismo está siendo despedida, hay ERES, hay una decadencia de la prensa escrita, hay una dificultad. Hace falta ser mucho más servil para poder continuar un puesto de periodista cada vez más. Entonces, claro, ya es difícil decir la verdad. Encima, si tienes que mantener tu trabajo, tu economía, y hay una precariedad tan grande en el oficio, vamos a tener que leer novela negra para poder saber lo que está ocurriendo. Claro, efectivamente. Nosotros, por ejemplo, votamos en estos días que estamos en elecciones, ¿no? Votamos basándonos en lo que vemos en los medios. Pero es que lo que vemos en los medios normalmente está pasado por el crisol del dueño del medio, el propietario, ¿vale? Que tiene una serie de periodistas con contratos temporales y que no se le pueden oponer porque están con un contrato temporal. Claro. Hace poco se hizo una manifestación en Las Palmas de periodistas, precisamente, te lo digo porque mi pareja es periodista, ¿no? Y el lema de la manifestación era: tu precariedad, mi precariedad es tu desinformación. ¿Vale? Cuando tenemos un periodista precario, tenemos un problema porque algo falla en el sistema, ¿no? Claro. ¿Vale? La verdad no nos va a llegar. Claro, y respecto a eso, una cosa, Alexi, tu colega tuyo, escritor y amigo común de ambos, José Luis Correa, cuando estuvo aquí en la Laguna, en la charla que hizo en la librería, él dijo que la novela negra hoy día, la novela negra, la novela policíaca, ya no podía no ser social. Es decir, ya es que por fuerza tenía que ser social, no podía vivir al margen de denunciar lo que estaba ocurriendo, porque es tan claro y tan rotundo lo que está ocurriendo con la corrupción y con la explotación del ser humano que tiene que traslucirse en la novela, ¿no? Claro, y yo me atrevería a decirte más, es que la novela negra siempre ha sido social, o sea, nace como una novela de denuncia de las corruptelas, ¿no? Claro. El hardboiled, digamos, los máximos representantes del hardboiled en los años 30, 40, 50 en Estados Unidos son escritores de izquierda que solo en la novela negra y acaso en la ciencia ficción, también hay que recordar a los que empiezan a escribir ciencia ficción, pueden hablar de las cosas que de otra manera les serían censuradas, ¿no? Exacto. El único que nombra a la Fundación John Reed en un libro es Raymond Chandler, es el único que se atreve. La Fundación John Reed, recordemos que era lo que era el Partido Comunista norteamericano, ¿no? Exactamente. ¿Verdad? Sí. ¿Qué pasa? Que claro, como son novelas de kiosco, pues nadie se preocupa de censurarlas, ¿no? Sí. Y una cosa, ¿verdad?, que me gustaría añadir, que esta novela sueca y nórdica que ha estado tan de moda tiene sus orígenes, sus maestros, es una pareja de inspiración, vamos, de ideas comunistas realmente, que empieza escribiendo, ¿sí?, a través de la novela negra para infiltrar ahí las ideas sociales frente a la anestesiada sociedad sueca de finales de los 60, principios de los 70. Sí, Max Hobal y Perbalú, ¿no? Perbalú, sí, efectivamente. Ellos quieren denunciar que esa supuesta panacea maravillosa socialdemócrata no es tal. Sí. ¿No? Y solo pueden denunciarlo mediante la novela, ¿no? Ellos hacen además verdaderos trabajos de investigación, ¿no? Aunque luego crean personajes genuino, ¿no? Yo en lo que sí que no creo es en disfrazar de novela negra lo que viene a ser novela enigma, ¿no? Y eso me lo estoy encontrando mucho en los últimos tiempos, ¿no? Sí. Veo dentro de etapas de novela negra, pues lo que son novelas para contentar al burgués, ¿no? Donde hay un asesino al principio, después se investiga y al final detienen al asesino. Ah, bueno, sí, claro, sí, ¿vale? sí. Claro, eso no es la novela negra. Yo creo que lo hemos hablado más de una vez, ¿no? Sí, que parece un video, ¿vale?, un videojuego, vamos, realmente, ¿no? Casi. Claro, como decía Paco Ignacio Taibo II, ¿no? La novela negra no se trata de saber quién es el asesino, sino de saber por qué es el asesino. ¿No? ¿Por qué es el asesino? Vamos a hacer una cosa aquí, vamos a conectar con nosotros a Abdela Koulibaly, que es un amigo mauritano que está viviendo ahora mismo por Senegal. Él va a estar a la escucha de todo lo que nos están contando aquí Miguel Ángel y Alexis de la novela negra, y en un momento dado, pues a lo mejor se anima también a intervenir. Él ha sido profesor de español por ahí y bueno, y le interesa un montón toda la cultura española. Yo estaba compartiendo con él, con Abdela, en Senegal, una lectura. Una lectura que me ha apasionado y es una lectura antiquísima que no conocía. Es La vida de Esopo. Esopo está conocido como un autor de fábula, pero yo ese libro de La vida de Esopo no lo sabía, no sabía nada de él. Y es una partida de risa, porque es un esclavo feo, con un montón de taras, digamos, del que todo el mundo se quiere reír, pero resulta que el tío es más inteligente que el filósofo que lo compra. Lo compra un filósofo y él y sus discípulos van demostrando que son más inhumanos y más tontos que el esclavo, ¿no? Entonces es un mensaje antisocial salido de una tradición que debió originarse en el siglo VI antes de Cristo y debió de cuajar en texto hacia el II antes de Cristo. Y me pareció alucinante que una sociedad que entendemos como tan aristocrática como la del mundo antiguo, que haya un protagonista esclavo riéndose en plan punky, novela negra, de toda la gente que tiene alrededor, de toda la clase alta, y digo, esto hay que compartirlo con la gente. Y lo compartí con este amigo, y es curioso que en esta vida de Esopo, este personaje esclavo además es negro. Es un negro, ¿no? En medio del mundo helénico griego, y resulta que es de pronto el inteligente, el que cuestiona y el que demuestra más humanidad, ¿no? Hay un pasaje que me parece alucinante, que es cuando el filósofo se mete en un apuro y le dice, mira, si tú me salvas de este apuro, yo te doy a rebanar la libertad, ¿no? Y le salva del apuro y luego el filósofo dice que no, que ¿cómo se va a deshacer de él si lo tiene ahí y es un chollo? Que se olvide de eso. Explotación y punto. Sí, sí, sí. Y bueno, muy recomendable, La vida de Esopo. Solo existe una traducción. Creo que se nos ha caído la conexión. La volveremos a recuperar con Alexis. Y Abdela creo que está ahí, ¿no? Abdela, tampoco. Se nos cae todo el mundo. La economía, sí. No la tecnología, es la economía. Sí. Que por desgracia mueve la tecnología la que ha hecho que se caigan esas conexiones. Pero volveremos. Thank you. Tenemos a Abdela Kulubali con nosotros. Señora Abdela. ¿Hola? Sí. ¿Cómo estás, hermano? Bien, chiquillo. ¿Cómo va todo bien? ¿Tranquilito allí? Sí. Voy a presentarte aquí a un par de amigos. Mira, Miguel Ángel. Hola, Abdela, encantado. Ajá. Y a y también a Lidia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lidia. Hola. Les estaba bien, contando, les estaba contando justo ahora que cuando estuvimos en Senegal para el Foro Mundial y pudimos encontrarnos y ver a otros amigos, que empecé a compartir contigo un libro que es La vida de Sopo. ¿Te acuerdas de ese esclavo que vive muchas aventuras? Sí. Exactamente. ¿Te gustaba, ¿Te interesaba ese libro? Sí, me gustaba mucho. Tengo que hacértelo llegar de alguna manera. Sí. Y tú me contabas de otro personaje del mundo árabe, de otro personaje negro, de Antara. Exactamente, Antara, sí. ¿Puedes contarnos algo de Gántara? ¿Quién es Gántara? Era un, bueno, era un mestizo, o sea, que un, su padre era un árabe de una tribu que se llama Abs, tribu árabe muy, muy guerreros, y su madre era una esclava de Etiopía. Entonces, Antara nació negro, entonces, desde nació negro, padre de negro, tiene que ser su hijo. Y el Antara se siente como un esclavo, un pastor, un pastor a los animales de su padre y todo esto. Y entonces un día, como los árabes siempre, entre los tribus siempre hay guerras entre ellos. Y una vez que, o sea, que él se enamoró a su prima, que era una blanca, pero él no podía hablar directamente a su amor, porque era un... O sea, que estamos hablando, te oímos con un poco de problema, vamos a ver, estamos hablando de que de un personaje, pero de una época anterior al profeta, anterior a Mahoma. Exactamente, anterior al Mahoma, antes del Islam, o sea, que hacía 300, o sea, tres siglos antes de... Tres siglos antes de Mahoma, hay un personaje que es un mestizo de blanco y negro... De negra y blanco, que recibe el rechazo de la sociedad al principio, ¿no? Sí, pero luego él pudo recoger el nombre que le pidió de su padre y casarse con su prima. Y bueno, y al final, pero él tuvo que trabajar mucho porque él se tuvo que hacer la guerra, el trabajar que vale. Vamos a ver si quitando la webcam conseguimos que la internet dé más de sí para el sonido, porque tienes ahí la webcam, creo, y podemos oír mejor, porque se está perdiendo. Y sería interesante que incluso nos pudieras recitar un poquito en árabe y tu traducción al español de alguno de los poemas de Antara, uno de los poetas preislámicos. Ajá. Porque, bueno, Abdela es de un país, Mauritania, donde han convivido negros y blancos moros o árabes desde hace mucho tiempo, no en completa cordialidad, sino que se ha sufrido durante mucho tiempo la esclavitud y todavía late en Mauritania, ¿no? Entonces, claro, ese patrimonio cultural en el que hay mestizaje, en el que hay grandes hombres de cultura, ¿no? Hay que recuperarlo continuamente, porque se olvida, ¿no? Y se calla y se tapa. Es una pasada, tanto enfrente, en el mundo árabe, como aquí en Canarias, en cualquier lado, hay siempre una lucha de culturas, ¿no? Sí, y bueno, es un absoluto desconocimiento realmente a un nivel social más elemental y un absoluto desconocimiento de Mauritania. O sea, por ejemplo, de Marruecos tenemos más referencias. Pueden ser más o menos reales, pero de Mauritania, si la tenemos ahí mismo, realmente no tenemos conexión cultural con Mauritania. Sí, incluso la parte del norte de Mauritania llegó a estar dominada por españoles, ¿no? El norte de arriba, creo, un poco, ¿no? Con el Sáhara. Claro, con el Sáhara, creo. Sí, de la mismísima frontera ya, claro. Creo. Con el Sáhara. Pero... Con esto de... Bueno, comenzamos el programa escuchando a nuestro amigo Alberto Giordano. No sé, Lidia, ¿te pareció una cosa muy marciana en el comienzo del programa? Este hombre hablando de un... del amor cortés. No, que va, al contrario. Al contrario, no, me ha encantado. Hablando de un amor... cristiano convertido a lo erótico, que busca una especie de realización de alegría cósmica, no una alegría chiquitita, ¿no? Este era un, pues un maestro nuestro que falleció hace 10 años ahora, y fue un personaje que nos marcó mucho a unos cuantos, ¿no? Nos dejó... Maestro de la escuela. Bueno, él trabajaba aquí en la Universidad de La Laguna, pero la palabra correcta yo creo que es maestro, ¿no? Sí, era un maestro, evidentemente. Era un maestro por su formación. Bueno, era un sabio. Era un hombre que alcanzaba el nivel de sabiduría. Él era romanista, era conocedor, básicamente, conocedor de las lenguas y literaturas románicas, pero abarcaba pues la cultura europea en general, un conocimiento de las literaturas, pero además él las había hecho suyas absolutamente. Es el, por ejemplo, él, la Divina Comedia, él se la sabía de memoria. ¿Entera? Se la sabía de memoria y la recitaba. Retaba a los alumnos a que le hicieran recitar algo, sí, que nos recordara. Qué maravilla. Entonces, ¿qué legado ha podido dejar? Porque qué pena, sí, ¿no? Y, hombre, y como todos sabía, una capacidad de relación. Una capacidad de relación, de relacionarlo todo culturalmente, absolutamente impresionante. O sea, tú te ibas con él a la cafetería en un momento determinado a tomarte un café, y lo que ibas era a recibir clase con él. Y no era un, o sea, no era el tío pesado, plasta, no, es que daba gusto oírlo. Además, cómo hablaba. Cómo se echa de menos, ¿verdad? Encontrarte a gente así en el día a día. Sí, vamos, además, sí, no solo la capacidad de conocimiento, digamos, profano, sino que él lo absorbía espiritualmente. Y había una espiritualidad clarísima en su vida. Hay una anécdota que yo lo comentaba cuando le hicimos el homenaje, incluso en la aportación que yo hice en el homenaje, lo decía al principio. Él te hablaba de fútbol, le encantaba el fútbol, pero hablaba de fútbol como nadie. Yo no he oído a nadie hablar de fútbol como si te recitara un soneto de Petrarca. O sea, él hablaba de su equipo de fútbol, del Milan, entonces había un futbolista de Montenegro, Savicevic, que era un grandísimo futbolista, y él te contaba una jugada de Savicevic, y aquello era pura poesía. O sea, es que tú decías, bueno, es que si a mí no me gusta el fútbol después de oír esto, yo es que soy un ignorante, ¿no? Yo no he oído a nadie hablar de fútbol de esa manera, ¿no? Que ponga el fútbol en esa dimensión. El fútbol, en el fondo, siempre, por mucho que te guste, y yo reconozco que a mí el fútbol de calidad me gusta, no deja de estar en una dimensión pequeña, no alcanza una gran dimensión, ni cultural, ni espiritual. Bueno, pues él era capaz de colocarlo ahí, era impresionante. Era un sentido lúdico, pero es que yo es la única persona que he conocido que cuando pensaba en un poema, en la persona que lo escribió y además lo recitaba, tenía la sensación de que, por lo menos, desde luego, él estaba en una sesión de espiritismo en conexión con ese ser. O sea, para él, el que esté en un papel, un reflejo multiplicado, ¿no?, de lo que una persona sintió y escribió letra a letra, era el camino para conectar íntima y completamente con ese ser humano. Y consigo mismo. Entonces, empatía al máximo, ¿no? Sí, era como una sesión de espiritismo. Él estaba ahí. Entonces, claro, junto con las personas que tratábamos, vivía con esos seres también. Eran tan tangibles como nosotros. No había casi un límite. No es que nosotros no existiéramos, sino que ellos existían tanto como nosotros, simplemente. Efectivamente, te hablaba de un Pessoa, por ejemplo, de un Antero de Quental, ¿no?, que hablábamos antes de empezar el programa. Pues o sea, hablaba de ello, es que lo recitaba y estaba, es que él vivía los poemas. O sea, él los hacía vivos, y además yo no he olvidado su manera de recitarlos, su manera de pronunciarlos y su cara y su mirada. O sea, la manera eso es vivir una pasión. Y uno a veces pues uno echa de menos, ¿no?, ser capaz de tener esa pasión continua y constante que él tenía por la literatura como algo vivo. Y no como nada que sea ni algo para demostrar cultura, ni pedantería, ni nada de eso. era simplemente cultura. Y te retaba sin él querer, o sea, sin él planteárselo, él te retaba tu cultura. A ver si él planteárselo retaba tu cultura, a ver si tú lo seguías a él, si tú estabas a la altura. Yo hablaba con él y me sentía a ver si lo seguías, si era capaz de seguirlo siempre, porque además él te recitaba un poema o en francés o en inglés. En griego antiguo, o saltaba del portugués al italiano, entraba en el gallego del siglo XIV, o sea, daba igual. Una eminencia también. Pero lo hacía de una manera que tú no te sentías nunca agredido por el tío este, no, que va. Era una maravilla. Era una. Y el otro día en la presentación decía nuestro querido Pepe Arteaga, decía que efectivamente, y él se le quebraba la voz cuando lo decía. Por supuesto, decía que había dejado huérfanas a las generaciones que lo habían conocido y a las que vinieron detrás y no pudieron conocerlo. Sí, él decía, Pepe, la verdad que empezó y concluyó su intervención y sentidamente diciendo que cuando vio en la puerta de la facultad que había fallecido Alberto, dijo, pero ahora, ¿quién les va a enseñar a esta gente? ¿Quién les va a enseñar? Gran maestro, ¿no? Se había ido, ¿no? Qué pena. Claro. Sí, porque además no era una cosa oficial y que en un mundo como es el del académico, ¿no? Que hubiera gente catedrática de la universidad que fuera a las clases de una persona que dentro del escalafón era un profesor asociado, ya dice mucho, ¿no? Sí, sí. Es decir, que dijera, con esta persona puedo volver a ser alumno, aunque tenga menos edad que yo, la misma, da igual, pero porque no me puedo perder lo que este hombre está dando en su clase. Exactamente. O sea, yo iba a sus clases. Yo a sus clases, por ejemplo, de Amor Cortejo, sus clases de literatura provenzal, de literatura portuguesa, de Pessoa, monográfico sobre Pessoa, por ejemplo. Yo, cuando podía, asistía. Cuando podía, asistía. Yo era profesor. Es algo que no se prodiga en el mundo universitario, ¿no? Esa... ese reconocimiento de cara a cara, de estar contigo y decir, oye, pero si sabes de esto y yo tengo que escucharte, quiero aprender de ti, ¿no? Claro, sí. Bueno, sí, para eso hay que tener un poquito de... No todo el mundo lo hacía tampoco. No, claro, no todo el mundo lo hacía, pero hay que reconocer que ahí estás aprendiendo y que estás disfrutando aprendiendo. Eso era básico con él. Yo disfrutaba aprendiendo con él, claro. Bueno, tengo que compartirles ahora una cosa un poco friki. Venga. Tiene que ver con esto. Estuve la semana pasada en Mérida, en la península, un encuentro de profesores de latín, de griego, frikis de estos, ¿no? Hay algunos. Yo estoy currando en eso también, así que estoy en el equipo de los frikis. Y entonces era curioso porque no había ningún profesor de universidad, todos eran de instituto, prácticamente. Había un montón, casi 250 personas, creo. Y había un reconocimiento implícito y explícito por parte de todos de que no sabemos. De que no sabemos leer en latín, no sabemos leer en griego de forma fluida, que no podemos hablar en esa lengua, esas lenguas eternas, y que no podemos tampoco entender a alguien si nos habla. Y hasta tal punto había ese reconocimiento que trajeron a tres personas, hubo tres charlas en esos idiomas. Para nosotros decirnos, ¡ya! Es que no los entendemos. Ya. En un momento dado, ya en la tercera de ellas, de pronto, porque además era una persona, un italiano, Aloysius Miraglia, hizo una charla en latín explicándonos cómo hacía él las clases, ¿no? Y contaba que han recuperado, están intentando recuperar en varios puntos del planeta, son pequeños esfuerzos, pero hay que conocerlos, el método humanista, cómo aprendían latín o griego la gente que de pronto necesitaba, quería, sentía esa vocación, quiero aprender latín y griego en el Renacimiento, ¿no? Pues Erasmo de Rotterdam, Comenius, pues la misma gente, el mismo Cervantes, esta gente pues tenía que aprenderlo de otra forma, no como nosotros, y efectivamente, haciendo juegos teatrales en la clase, trajo a tres alumnos desde Roma. No es el sistema educativo italiano que lo hace así, sino que esto es una excepción a la norma, que hablaban y entendían en latín, y nosotros no, y hemos estudiado en la carrera. Qué difícil es reconocer en un momento dado, oye, este sistema no está bien. Es difícil. Y me alegró ver que había tanta gente reconociéndolo, ¿no? Y diciendo, bueno, yo sé que me queda un curro por delante porque no sé cómo se hace, pero quiero cambiar, quiero aprender a hacerlo de otra forma, quiero divertirme con esto. ¿Y esa gente que era consciente de que las cosas no estaban bien, se plantearon tomar alguna iniciativa al respecto? Sí, lo que pasa es que, claro, tienes que caminar poco a poco porque estamos saturados por los estrés laborales de todos, ¿no? Pero ya el hecho de decir, bueno, quiero escuchar a este tío que coge y da sus clases haciendo teatro, que nos habla de que forma parte de una tradición que en Inglaterra un tipo que empezó a hacerlo, los inspectores de educación se mosqueaban un mogollón porque el pibe montaba unos ruidos enormes. Imagínate, por ejemplo, si están representan una escena y cambian los tiempos verbales para que se quede todo, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, la escena de un personaje de Tarquinio el Soberbio que va y que quiere violar como sea a una muchacha que se llama Lucrecia, y entonces en esa escena él va por la noche cuando nadie está escuchando en la casa, y entonces toda la clase tiene que participar haciendo los ronquidos. Y luego uno habla y interviene el otro, y como luego el profesor, venga, vamos a cambiarlo, a decirlo de otra manera, cambiar el cuento. Pero todo en latín, claro, montaba unos jaleos con niños de 12 años y los inspectores se quedaban muy mosqueados, por lo visto, en la Inglaterra de principios del siglo. Es un método de aprendizaje buenísimo. 20. Es un método de aprendizaje buenísimo. Yo creo que es que los propios profesores de clásicas, lo que hemos hecho desde que estudiamos, teníamos el concepto metido. Luego nos quejamos, pero tenemos metido dentro el concepto de lengua muerta. Nosotros ya lo tenemos y lo transmitimos, ¿no? Exactamente, lo transmitimos. Decimos que no, pero inconscientemente lo transmitimos. No nos acabamos de creer que transmitimos una cultura viva y que estamos transmitiendo la base de la cultura occidental. Es así de claro, pero no nos la acabamos de creer. Y nos pasamos la vida excusándonos de que nos dedicamos a eso y explicando por ahí a todo el mundo que para qué sirve el latín y para qué sirve el griego, en un mundo además en el que nos hemos permitido que la falta de cultura llegue al punto de que haya miles de personas preguntando para qué sirve eso, y que nosotros estemos en el empeño tan inútil y tan desgastante de estar continuamente explicando. Creo que tenemos a Abdela y que le queda poco tiempo en el ciber. Abdela, ¿estás ahí? A ver. Sí, estoy. Abdela, perdona, que es que no sabía que estabas conectado de nuevo desde que se cayó. Cuéntanos cosas, aprovecha esos cuatro minutos, okay. Ilumínanos sobre lo que quieras. La realidad de África, dulce y amarga también al mismo tiempo, ahí, pues, ¿no? Exactamente, dulce y amarga, como tú sabes siempre. O sea que, por ejemplo, yo creo que el problema que tenemos también el problema... ¿Me oyes? Sí, te oímos. Es el problema que tenemos aquí son las ignorancias y la ignorancia. Tenemos un rollo de ese, ¿cómo se dice? La ignorancia, la ignorancia. En tu país, en Mauritania, ¿cómo? En tu país, en Mauritania, ¿sientes que hay mucha ignorancia? Exactamente, mucha ignorancia, y luego tenemos el rollo de la religión. Todo el mundo está, ¿sabes? La religión islam, que, vamos, de una manera todo el mundo se vuelve un poco... ¿cómo se llama? Extremistas, ¿no? Uh-huh. Y están viendo al extranjero como, bueno, como enemigos, están allí para, están en África para coger el, ¿no? Para utilizar África y todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Sabes? Sí. Bueno, ¿y pero esta situación en Mauritania? Esta situación en Mauritania se ha desatado en los últimos años, por lo que me contabas. Antes no era tan así, ¿verdad? Sí, antes no era así, pero bueno, el tema de esto no está, todo está complicado, ¿sabes? Y bueno, ¿y tú decir, o sea que estás sufriendo eso? Me contabas allá, ¿no? Que veías como en tu país de haber una apertura y de haber una facilidad de comunicación entre extranjeros y gente del lugar, se ha ido cerrando esa comunicación. Exactamente, o sea que eso desgraciadamente es la causa, no sé qué pasó, de verdad, no sé qué pasó. Parece que ahí en Mauritania tenemos, como ahí tenemos moros blancos que están siempre difundiendo árabe, o sea que el programa de árabe, no sé cómo decirte. Sí, en los colegios, ¿no? Quieres decir que es obligado aprender árabe y francés, pero que los idiomas negros del país están relegados fuera del sistema educativo, ¿no? Exactamente, ya. Sí, y quiero decir también que los negros siempre están interesados en aprender francés. Y entonces ellos, para cortar, porque tienen miedo que un día los negros vienen cogen, o sea, la autoridad o tengan más fuerza en el país, entonces tuvieron que utilizar el islam. Ok, o sea, que la minoría islam, que es dominante árabe está imponiendo el sistema educativo el árabe y quitando el francés, porque el francés le da, tiene más acceso al francés el negro africano que el... Sí. Pero que no tiene tanto acceso al árabe como si lo tiene el arabófono, la minoría dominante, los que se llaman Hassan, los Bidani. Bidani es la palabra, ¿no? Eso es, esa es la palabra. Tú eres de otra etnia, tú eres de los Soninké, ¿verdad? Exactamente, Soninké mezclado con Pularta, sí. Soninké y Pular, sí. Dos etnias distribuidas por gran parte de África y que también están ahí dentro de ese mosaico que es Mauritania. ¿Tú crees que los países que están fuera, los que estamos fuera, estamos permitiendo, somos responsables de que haya ese abuso de esa minoría mora sobre la mayoría negra? Pues yo no sé, pero lo que dicen aquí, porque los franceses lo querían, no sé, hay algo raro, pero yo... No sé, gracias. ¿Sabes? Ahí también tenemos una idea que es la africanización, ¿no? Como por ejemplo lo que pasó en Côte d'Ivoire, que el presidente Gbagbo, que era un africanismo, no quería tratar con los franceses, no sé qué, entonces llegó otro. Y entonces dicen que los franceses querían, son responsables que los moros siempre están en el poder. Ahí, o sea, en el poder. Pues, pero yo, a mi propia punto de vista, creo que no, es algo anterior. Que nosotros somos responsables, entonces tenemos que arreglarlo nosotros. O sea, que sin meter a nadie la responsabilidad, ¿sabes? Pero sí que es verdad que han habido partidos políticos que han intentado unir a todas las diferentes etnias negras del país y han tenido que irse al exilio, fuera de Mauritania, porque no les dejaban estar ahí, los consideraba ilegal, ¿no?, el poder. Sí, había un partido político que, bueno, sí, que era, que el jefe era un Hartani y otro, bueno, creo que sí, hay un rollo así, o sea que, sí, hay un problema ahí sí que yo creo... ellos no quieren que todos los, ¿cómo se llama?, no sé cómo decirte, como que toda la gente se reúnen para formar un partido político. Claro. Mira, la discriminación hacia los negros en Mauritania, ¿ha aumentado desde tu punto de vista o ha disminuido en los últimos años? Yo creo que ha disminuido, pero el rollo es que en Mauritania la discriminación no solo existe entre los moros y los negros, sino también que los negros tienen su clase, o sea, sus clases, o sea que ahí hay tribus que tienen sus esclavos entre negros, o sea que yo creo que la discriminación entre los moros o los negros disminuyen, ¿vale? Están disminuyendo, claro, pero yo no veo discriminación, pero lo veo de otra manera, ¿sabes? ¿Y sigue existiendo en el país la esclavitud? Uy, se nos cortó la conexión, se acabó el dinero a nuestro amigo Adela. Es que lo de Mauritania es bastante sangrante porque el país abolió la esclavitud oficialmente, pero todos los organismos de búsqueda de información sabían que el país ha continuado la esclavitud. Y Europa empezó a hacer acuerdos de pesca, a instalarse ahí. Otro de los atractivos se dice que es enterrar residuos radioactivos en el desierto y que lo han hecho varias potencias, especialmente se habla de Israel. Y el hierro, y ahora, recientemente, el petróleo, ¿no? A raíz de que apareció petróleo hace unos años, el país entró en una convulsión muy grande. Ha habido muchos cambios de gobierno mediante golpes de Estado. Europa ha legitimado inmediatamente a quien le ha interesado en cada momento. Y en esa situación llevan desde que apareció el petróleo. Claro. Hace unos 6 años, creo, aproximadamente. Y claro, también ha aumentado lo otro, ¿no? Todo el tema de el rollo Bin Laden, el rollo ese tema, ¿no? Y no se sabe nunca bien cómo lo maneja, quién, cómo, el qué. ¿Sabes? Sí. Es una cosa que no se sabe. ¿Bin Laden es Llamazares en realidad? Por lo visto sí, para no sé qué, para Le Figaro, por lo visto seguía haciéndolo, ¿no? Al día siguiente de su supuesta muerte, ¿no? Ah, ¿que en Le Figaro sacaron la foto de Llamazares? Creo que sí, vamos, no sé si ahora mismo, pero no saca la no era la foto propiamente, sino la reconstrucción sobre la foto de Llamazares. Vamos, yo no lo vi, pero esto lo oí en una radio española, no sé si en Radio Nacional. Entonces será seguro. Directamente, madre. ¿No? Pero es que lo que ocurre con África, la sensación desde fuera, yo tengo la asignatura pendiente y muy pendiente de ir a África, pero sí se ve que parece que África no es completamente suya, ¿no? O sea, que es como un cúmulo de intereses que hay ahí, ¿no? Y que siempre están las potencias occidentales, las potencias blancas, por decirlo de alguna manera, siempre están ahí inmiscuidas de alguna forma, con la anuencia de las clases pudientes del país, ¿no? De las clases gobernantes. Y que cuando se habla, por ejemplo, de racismo, vale, a lo mejor en Mauritania se podrá hablar de racismo, pero ¿de qué racismo se puede hablar en Senegal? El problema es que entre ellos, entre las etnias, porque nosotros vemos que son negros, pero entre ellos no, o sea, entre ellos son distintas etnias, con distintas lenguas, con distintas tradiciones internas, ¿no? Y corrígeme tú, que si no es así, que has estado en Senegal, ¿no? Y que a veces el problema está ahí, a lo mejor está entre ellos mismos, y no es una cuestión de raza en cuanto al color, que es lo que a nosotros nos resalta, que esto de ver las cosas de fuera, son que, todos iguales. En África lo primero es que todo el mundo tiende a verlo como una sola cosa, cuando es un continente, es enorme, y cruzas una frontera, no tiene nada que ver la realidad de Mauritania con la de Senegal. Claro. Pero nada de nada, o sea, es una cosa, un cambio brutal, y de Mauritania a Marruecos también, y de Mauritania a Mali. Sí, son realidades tan tan distintas, son como, por ejemplo, uno aquí, o un español, por ejemplo, no se considera un portugués. No, claro. Y se supone que somos casi iguales, ¿no? Bueno, pero es más sangrante todavía si lo pensamos con países hermanos, por razones obvias, como los países de América Latina. Desde aquí, desde España en concreto, muchas veces los metemos a todos en el mismo saco. Tú hablas con un también argentino y un argentino te dice que él realmente tiene muy poco que ver con un peruano o con, yo que sé, con un brasileño, que son vecinos. Tú le hablas a un argentino de un mexicano y te dices, ¿a mí qué me estás contando? Si un gallego y un sevillano. En el mismo país ya. Bueno, un catalán, un vasco, ¿no? Un canarión y un tinerfeño, simplemente. Sí, ya hay diferencia. El momento, estaba oyendo Alexis antes, que qué pena que se nos colgó la conexión también, que me encantó su filosofía, su perspectiva y el enfoque que le daba a las cosas. Y estaba pensando en eso, digo, ¿cómo se mueve Gran Canaria? Y cómo, qué bueno que tiene gente así, ¿no? Que fomenten ese tipo de iniciativas. Sí. Mira, perdona cambiando de tercio, pero es que también me gustaría hablar de la librería de novela negra. ¿Qué tipo de gente va ahí? Bueno, ¿son personas normales? ¿O son como Alexis todos? Bueno, yo creo que todo el que le gusta algo muy en concreto es un poco friki. Eso es absolutamente normal, ¿no? Y bueno, ¿qué tipo de gente va? Pues van lectores de todo tipo y lectores especializados. Pero bueno, gente muy interesante. Porque a veces se habla, curiosamente, del mundo este de la novela negra, muchas veces se considera que es un mundo que está fuera de la literatura, nada, o fuera de la cultura, de la gran cultura. Sí, ¿verdad? Hay como un prejuicio así, ¿no? Nada que ver con eso. O sea, personas, allí van personas que son grandes lectores en general, personas cultas, personas muy interesantes con las que incluso se improvisan una serie de tertulias, porque el lugar además lo tenemos preparado también en ese sentido. O sea, que hay un ambientillo de comunión, sí, de contacto, sí, y también de creación. Intentamos que sea así, porque como además tenemos un caso que creemos que es único, que es que además es una tienda de té. Entonces allí puedes probar el té del día, mientras estás mirando los libros tenemos un par de sofás donde puedes sentarte y eso además, en un momento determinado, ayuda a la reunión. De creación todavía no, Todavía no, pero estamos en ello. Se andará. Y en el mundo actual, perdona, Miguel Ángel, ¿sí? Una librería especializada no es un reto así difícil a nivel económico de mantener. A nivel económico ahora mismo cualquier cosa es un reto difícil. Yo diría que es así. Evidentemente es un reto difícil, pero también es cierto, y esto hace poco incluso lo he estado hablando pues con Alexis Ravelo y con Lorenzo Silva, otro escritor de novela negra muy conocido, que estuvo aquí en Arona, en la Semana de Novela Negra de Arona la semana pasada, que decían que realmente en el futuro, si se salva alguna librería, van a ser las especializadas, porque las no especializadas, esas se las comen las grandes corporaciones, ¿no? Y que donde haya un trato especial, un trato personalizado, eso es lo que la gente va a buscar a la larga. Y por ahí puede estar la salvación de las librerías, por la y de una parte de la cultura también. Sí, también, porque además una de las salvaciones que yo creo que este mundo nuestro tiene, yo lo tengo absolutamente claro, es la cercanía. O sea, el evitar la cercanía entre las personas, el tener a las personas aisladas, es una maniobra del poder. La cercanía entre las personas elimina las maniobras del poder. Eso lo tengo absolutamente claro, me lo repito como un mantra. O sea, poder hacer programas como este que tú haces aquí, que ustedes están haciendo. Unirnos, aquí, estar juntos. Y programas que están fuera de la cultura oficial y de unos parámetros oficiales, donde uno llega aquí, lo sientas y te pones a hablar y dices aquí lo que te dé la gana. Hombre, eso. Bueno, mañana hay una manifestación en Las Palmas para defender las radios comunitarias, porque ahora mismo cualquier radio en la que se pueda hablar como estamos hablando nosotros ahora. Están bajo la picota, es decir, se ha creado un reglamento después de 20 años de alegalidad dentro de todo el espectro radiofónico, pero lo que se pretende es que simplemente sean las empresas las que puedan emitir y que una radio comunitaria, tal y como parece que se va a entender la cosa, solo pueda emitir al alcance de un barrio o de un pueblo. Claro. Ese es el concepto de radio comunitaria que está emanando de la ley. No solo de esta autonomía, sino de todas las autonomías y la estatal. En este caso va a ser que es el gobierno de Canarias quien está empezando regulando aquí, pero dentro de un marco igual, ¿no? Sí. El tema es ese, que las radios comunitarias sean un barrio o unas cuantas calles y ya está. Ah, pues ya has hablado, ya quédate conforme. Claro, claro. Que no haya cobertura. Claro, que no tenga un alcance. Bueno, hay una cosa que a mí me gustaría decir porque me pone nervioso cada vez que lo veo, cada vez que lo compruebo. O sea, y lo voy a decir claramente. Por ejemplo, a mí me gustaría saber por qué Radio Nacional de España, que es una radio pública y que además lo dicen ellos continuamente, que es una radio pública, se dedica a promocionar el último disco de fulanito o la última película de un director que, en fin, que no necesita ningún tipo de... ¿De promoción? De promoción, ¿no? Y dicen, no, es que es por interés público. O sea, me parece un descaro tremendo, porque uno dice, bueno, esto... ¿Qué hay detrás de esto, ¿no? Entonces, eso es la cultura pública. Y hay programas, y ya no me voy a meter en nombrarlo, pero hay programas culturales en Radio Nacional que representan de una manera descarada la cultura oficial, la cultura más oficial, la cultura que se mueve por los mismos carriles y en el que entran, en el que tienen cabida determinadas personas en las distintas ramas del arte, y otros no van a llegar nunca a ese programa. ¿Por qué? Pues porque no están en la cultura oficial, en una especie de cultura bien pensante. Nunca hay nada que chirríe en esos programas. Son programas culturales y son programas públicos. Pero no hay nada nunca que chirríe ni un poco, y tienen como, están como sedados esos programas respecto a la cultura. Como sedados. Lidia, ¿tienes ahí informaciones que compartir? Vamos allá. Bueno, venga. Pues aquí la agenda se ocupa. Vamos, es que te veo súper informada, redes sociales, no, el diagonal. Estaba escuchándole. Y por cierto, vivo al lado de tu librería. Ah, la dirección, Concho. Venga, ¿dónde está? Tengo que ir, ¿no? Porque me parece muy... Lugares de cercanía hay que señalarlos, para que la gente no se pierda. Venga, vamos para allá. Bueno, la librería se llama Misterio. Un poquito escondida, ¿eh? Sí, tampoco. Está un poquito escondida. Se llama Misterio, con tilde en la E, porque vendemos té a granel también, aparte de los libros de Misterio, novela negra, terror clásico también. Y está en la Plaza de la Concepción, en un pasadizo, una galería que, muy bonito, que comunica Plaza de la Concepción con Herradores. Con Herradores, o sea, está al final de Herradores y la placita de la Concepción, la plaza donde está la torre. Al lado de Caja Canarias, está, ¿no? Para que la gente se ubique. Sí, efectivamente. Uh-huh. Y es un pasadizo así de piedra, muy bonito. Sí, y ahí dentro hay cinco tiendas y una de ellas, bueno, pues es una de ellas, la nuestra, es... Misterio. Es uh-huh. Misterio. Bien, bien. Pues gracias, iremos. Bueno, te iba a preguntar más cosas, pero que me voy a volver loco. Vamos a ver, venga, sí, cuéntanos. No, ¿que cuánta andadura llevan ya para...? Año y medio. Año y medio, bueno, llevamos año y medio que, bueno, para un negocio realmente es poco, quiero decir. Pero, bueno, ya vamos siendo conocidos. Lo interesante, por eso lo que hablábamos de una tienda así, de una librería de este tipo, es que aunque los clientes los vayas haciendo poco a poco, es una clientela fiel. Imagino que lo que te movió a meterte en esto no fue el negocio, ¿verdad? No fue el negocio, me embarcaron realmente, fueron dos compañeras que llevaban soñando con esto, es un sueño, pero llevan ellas tiempo y me agarraron realmente, porque digamos entre comillas, porque eran dos pasiones mías, una era la novela negra, aunque yo en principio era más la novela negra clásica, uh-huh. Yo estoy entrando más en otros niveles, y el té, yo soy un amante del té desde hace años, y esa conjunción me encantó, y además, o sea, si me hubiera metido aquí en esto por el dinero, no lo hubiera hecho. O sea, yo creo que por el dinero habría que haber hecho otras cosas que a lo mejor hubieran sido mucho más rápidas, ¿eh? No, esto evidentemente es una satisfacción personal, y claro, económicamente, evidentemente, esto lleva un tiempo, pero en satisfacción personal ha sido inmediato, y sigue siendo lo inmediato. O sea, tú lo pasas bien en la librería. Sí, sí. Sí, cuando voy, cuando estoy por allí, además estamos haciendo una vez al mes unas reuniones que llamamos Noche de Misterio, suele ser al final de mes normalmente, y llevamos a un escritor o llevamos a un especialista o vamos a llevar a Pepe Arteaga el día 27 va a ir Pepe Arteaga, que es un gran especialista en, bueno, muchas cosas, pero básicamente en literatura medieval española, y nos va a hablar sobre novela negra que se desarrolla en el medievo. Novela negra en el medievo. Sí. Atención, eso será el próximo lunes. No, viernes. No, próximo viernes. Viernes 27. Dos semanas, ¿no? Entonces, viernes, a las 8:30 empiezan siempre los... Viernes 27 pueden oír a Pepe, que merece la pena. Uf, sí. Cuidado que a lo mejor te llenas el local. Sí. Venga, Lidia, tienes ahí convocatorias y cosas, ¿no? Bueno, empezar diciendo que mañana, justamente en la Universidad de La Laguna, se celebra un concierto para sufragar el proyecto de vacaciones solidarias de los niños saharauis que vienen en verano. Uh-huh. Y nada, la universidad los convoca este sábado, 14 de mayo, a las 8 de la tarde, ¿vale? Para que todo el mundo estemos allí en el aparcamiento del campus central. El concierto para... de música para el Sáhara se llama, y en el que participarán grupos y solistas de como Las Ratas, El Cuento de Amadis, Ida Susal, Cacofonía, Line Paus, Rogelio Botans, que toda esta gente gratuitamente ha cedido su caché, ¿no? Asociación Canaria de Amigos de Pueblo Saharaui. La entrada son 7 euros para estudiantes y 10 para no estudiantes, para el resto del público, pero la recaudación se destinará a sufragar el proyecto, ¿vale? Íntegramente, o sea, se trata de poner, creo que se llama poner alas a un avión, ¿no? Poner alas a un asiento, ¿no? Un asiento. O sea, pues hay que imaginarse a un niño en medio de lo peor del desierto, que es lo que le ha quedado como campo de refugiados a los saharauis que están en Tinduf, y que de pronto en ese asiento se le ponen unas alas y viene acá a iluminarnos con su sonrisa y a flipar con el derroche de agua que hacemos en los grifos de nuestras casas. Pues sí, sí, algo pues así, desgraciadamente, en ese aspecto. Pero bueno, son 150 niños que tienen la oportunidad de salir de su contexto habitual, ¿no? Y pasar aquí unas vacaciones en Y enseñarnos en lo que vale una sonrisa y lo que vale un vaso de agua. Y enseñarnos ellos más a nosotros que nosotros a ellos, eso está clarísimo, seguro que sí. Y bueno, otra cosita que no... yo acababa, creo que hoy, pero mañana creo que el Comercio Justo está haciendo unas jornadas también del Comercio Justo, estaban proyectando documentales muy interesantes por las tardes, estaban haciendo una especie de proyección videoforum con coloquios, y mañana tienen el desayuno solidario para que todo el mundo pueda pasar por allí y conozca estas tiendas, que ya solamente quedan dos en Tenerife. Antes había más. Había más en el sur, había en el norte, pero la crisis, pues la gente es que no sé si es que no las conoce o que no entiende, ¿no?, el proyecto en sí, ¿no?, de que te cuesta un par de céntimos más, pero la calidad y la relación, ¿no?, precio y calidad, y hacia dónde va destinado este dinero, ¿no?, tiene una importancia abismal. Y han cerrado porque pues la crisis ha atacado también a este tipo de comercios minoristas, y solo queda la de Santa Cruz, que está en la calle Juan Pablo II, enfrente de Cáritas, y la que está en La Laguna. Creo que tenemos que ser un poquito conscientes, uh-huh, informarnos más de lo que es el comercio justo e intentar la lucha por... ¿Y la que está en La Laguna, cuál es? ¿La de...? Está en la Galería Café, donde está el Café 7. Exactamente, la Café 7, ¿no? Efectivamente, 7, sí. Sigue existiendo, por eso sigue existiendo. Por eso te voy a decir, pues, si era eso, sí. Pues eso, que yo creo que con este tipo de iniciativa otro mundo es posible, pero si no apostamos por ello, mañana se celebra el desayuno solidario a partir de las 10:30 de la mañana en la de Santa Cruz. Uh-huh. Venga, ¿dónde es? Es en la calle Juan Pablo II. El acto, ¿no? Sí. Ajá. ¿A qué hora? Enfrente de Caritas, a partir de las 10:30 de la mañana. Venga, fantástico. Vale, y no sé, tenía un montón de cosas, Carlos, pero al final también ha sido... saliendo, saliendo. No, ha parecido muy interesante. Un poquito de música para que te oxigenes en el final. Nos oxigenamos el final. Venga, ¿con qué nos oxigenarías de música, Pili? Que te hemos dejado poner muy poca música hoy. Veníamos con las lenguas. Ha sido sí, bastante potente el programa hoy, ¿no? Muchos diálogos. Ah, claro. Bueno, pues yo estoy ahora mismo viendo la imagen de Asclepio, tío. De Esculapio. ¿Sabes? Sí. La sanación, curar. Sí. Por varios motivos. En primer lugar, porque me la he visto en una finca hace poco, en el sur de Tenerife. Una finca de una gente que sigue la pedagogía Waldorf y todo el sistema este alternativo de la antroposofía. Se llama. Yo conozco muy poco de esto. Tú seguro que conoces más, ¿no, Lidia? No, la verdad es que no conozco tanto de la pedagogía Waldorf. ¿Tiene una parte pedagógica, otra parte curativa? Bueno, se supone que es una línea paralela o alternativa al sistema educativo tradicional, donde tienen en cuenta pues el alumno, que se desarrolle en un contexto pues lo más natural posible y de la forma no sé, como más humana posible. Yo creo que es una línea muy humanista, donde las emociones son primordiales, donde el sentimiento, el contacto con la naturaleza. ¿Conoces a esta gente, Miguel Ángel? Bueno, la cultura antroposófica es el ser humano considerado en todos sus elementos, ¿no? En el elemento físico, espiritual y mental, como un todo, ¿no? Y como la sanación es algo que tiene que ver con el individuo en sí, que es una responsabilidad del propio individuo, y que la sanación deviene de la formación del individuo en sí. O sea, un individuo formado en general es un individuo sano, y que tiene que ver en todos los aspectos. O sea, la medicina no está en manos de los médicos necesariamente, no está en otro sitio distinto al conocimiento, al estudio, sino que, y además, es una responsabilidad del propio una formación propio como más individuo. Global, ¿no? Del ser humano en todos los aspectos. Sí, yo sí. Creo que sí. Y no es academicista como la que Exacto. en la que estamos insertos nosotros. Sabes más que yo, fijo. Yo sé que hay tres espacios en Tenerife, ¿no? Uno, hay uno aquí, la finca El Moralito, muy cerca de aquí, de donde que es una escuela ahora, para niños pequeños, ¿no? Infantil, la etapa de infantil. Hay otro donde trabajan con personas con minusvalía, con dificultades psíquicas severas, graves, en Adeje, Casco. Y luego, bajando hacia Playa Paraíso, hay una finca que es la que visité hace unos días y que a la entrada tiene una reproducción de Asclepio, ¿no? Sí. Y claro. Claro, la curación. Hombre, yo sí tengo que decir que la escuela Waldorf, en concreto, yo no sé cuáles son sus fundamentos, no, desconozco, cuando has preguntado uh-huh. por lo otro, sí, pero la escuela Waldorf, en concreto, no. Pero este es el concepto de, claro, y nos meteríamos en un jardín, ¿no?, para hablar de la cuestión de Asclepio y de todo lo que es esa cultura, que la cultura antigua, nuestra cultura clásica, y ahí sí me he metido yo, pero digo que aquí no tenemos tiempo para eso. Evidentemente, hunde sus raíces en la cultura chamánica, evidentemente, que es la cultura básica del ser humano en todas partes. Lo que pasa que, me voy a meter un poquito en el jardín, las religiones vinieron a sustituir eso. De una manera, religiones, sobre todo las religiones patriarcales, vinieron a sustituir ese mundo más sabio, más natural. O sea, que el origen de la medicina griega tú lo ves entroncado completamente con rollos chamánicos así, del tío con intentando mover el espíritu de la persona al mismo tiempo que su cuerpo. Pero no ya eso, sino no como el chamán, esa imagen que tenemos del chamán, sino el chamanismo como entender que el ser humano está vinculado a la naturaleza absolutamente, hasta el punto de que es en sí mismo naturaleza. Pues esa es la filosofía un poco de Waldorf, ¿no? La vinculación con la naturaleza. Sí. Y el contexto natural, ¿no? Que el niño se desenvuelva de la forma más armónica posible dentro. Por ejemplo, el zen no es tanto budista, por mucho que se diga, como puramente chamánico, realmente. O sea, es la esencia de alcanzar la sabiduría de la esencia del ser y la felicidad, porque el ser humano simplemente se reconozca en el mundo como identificado con el propio mundo, parte de él. ¿Y por qué la serpiente al lado de la medicina, de la curación? Porque la serpiente, bueno, dicen que es que en el santuario de Asclepio, pues había estas unas serpientes amarillas, las serpientes que estaban en aquella zona, y que eran serpientes que no atacaban. O sea, que no atacaban o que no tenían, que no mordían. Luego está relacionado también la serpiente pues con lo natural, con lo más arraigado a la naturaleza, con el subconsciente. También una de las cosas que se hacían en el monasterio este de Asclepio es que la gente iba a curarse también mediante la incubación de la, mediante dormir el sueño como curación. ¿Qué pasa de todas maneras con estas cosas? Que realmente no se conocen muy bien, porque sobre todo luego la cultura que vino luego, el cristianismo en concreto, se encargó de tapar mucho esto. Y también antes del cristianismo, cuidado, la religión oficial romana también se encargó de tapar estas cosas, y además estas cosas raras que venían de los griegos, y cuidado con ellos, que los griegos eran un poco especiales y el Estado romano y la Pax romana estaba por encima de eso, ¿no? O sea, que tú llegabas al santuario de Pidauro y te decían, échate a dosobar, tío. Sí, dormir. Era una de las cosas que se hacían, sí. Tienes que dormir. Y en sueños se te tiene que aparecer Apolo y decirte cómo te vas a curar. Claro. Claro, porque claro, hasta claro. que no te diga Polo cómo te va a curar, no vamos a empezar a hacer nada, ¿no? Claro. Es una tontería. Sí. Lo que pasa es que, claro, yo me temo que esto llegó un momento en que fue como una vulgarización de todo esto. Es como si de un sistema de curación nos llegaran un par de retazos, son inconexos entre ellos y decimos esto es pura superchería, ¿no? Porque claro, pero tampoco lo podemos decir porque es que no tenemos todos los datos, no sabemos, Lidia, cómo era. ¿Tú cómo te sientes con respecto a la curación? ¿Quieres curación? ¿Te sientes necesitada de curación? Ahora mismo, a estas alturas del año y de curso, sí. Sí, estoy, ¿verdad? Estoy reventada, ve, la verdad. Ve que sí. Uno... Pero todos, yo creo que el mundo necesita una curación entera, el planeta. Yo, es que cada vez que vengo aquí, que parece que entro más en conciencia con toda la realidad social, bueno, política y en general... ¿Qué es eso? Digo, Dios mío, pero es que, ¿cómo no? ¿Qué se puede hacer para el cambio? Porque es que se hacen cositas, pero a tan pequeña escala, sí. Como no hay una movilización mundial. Pero eso me recuerda. Pero estamos cayendo en picado, ¿eh? Eso me recuerda a. Es que estaba leyendo las noticias de Diagonal y es que estaba. ¡Qué impotencia me entra! Es que a veces prefiero no leer porque la impotencia me corroe por dentro, ¿no? Porque sí, podemos hacer cosas, pero como no hay una movilización en masa e intereses comunes. De la sociedad en general. Yo en ese sentido soy más radical hacia el individuo. Quiero decir, lo que no hagamos nosotros con nosotros mismos no puede saltar a la colectividad. Me acuerdo una cosa, una palabra que le decía cuando Jesús Quintero le hacía una entrevista a Facundo Cabral. Que a mí Facundo Cabral me parece un gran... Facundo Cabral no sé quién es. No conoces a Facundo Cabral, un cantautor argentino muy profundo. Bueno, ustedes... a ver si me acuerdo de una canción de Facundo. Ahora, Facundo Cabral le dice en un momento determinado al Loco de la Colina, al famoso Loco de la Colina, Jesús Quintero, en una entrevista le pregunta a Jesús Quintero a él, la revolución, ¿qué tiene que pasar en este mundo? Tiene que haber una revolución, ¿no? Las revoluciones. Y él dice, no hay ninguna revolución que valga. Las revoluciones nunca llegan a ningún sitio porque la revolución personal todavía no se ha hecho. Si la gente no hace la revolución personal, si la gente no se empeña en vivir como ellos quieren, en ser coherentes consigo mismo y llevar una vida en coherencia con su propio espíritu, no hay revolución que valga. Dice, si no empezamos la revolución por ahí, dice él, no existe revolución que valga. Nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de hablar, nuestra manera de relacionarnos con los demás. Dice, dice, si estamos insatisfechos con nuestra propia vida personal, no podemos dar nada, no podemos dar otra cosa. Eso está claro, eso está claro. Lo que pasa es que hay una serie de valores, ya, valores totalmente, no sé, valores sanos, ¿no? Y de salud que tenemos que conservar y que la gente no es consciente. La gente no es consciente, derivando el planeta de una manera pero catastrófica. Se está haciendo, pero a todos los niveles y en todos los continentes y en casi todos los países, ¿no? Y que, claro, eso está claro lo que tú dices, pero después hay una serie de valores que tienen que ser comunes y que la claro. gente parece que no es consciente o no quiere ver o se ciega ante ello, no lo sé. Pero es que los valores comunes, eso los tenemos de una manera natural dentro, lo que se llama la ética, no la moral. La moral es un montaje. Yo creo que más que la... ética es sensibilidad. Ya. Sí, sensibilidad. Pero... ya es algo, ya no es ni educacional, sino sensibilidad. Autocultivo también. Que hacia el ser humano, hacia el medio, hacia la justicia social, ¿no? Yo creo que es sensibilidad ya. Pero hay mucho sentido común. Eso. O sea, si nosotros nos respetamos a nosotros mismos y sabemos con qué nos sentimos bien, volvemos a la empatía. Sabemos que con lo que nosotros nos sentimos bien y con respetarnos a nosotros, si nos respetáramos a nosotros mismos, eso sale hacia los demás. O sea, el respeto que nos tengamos hacia nosotros mismos es lo que nos va a llevar al respeto a los demás. Si nosotros no nos sentimos mal con nosotros mismos y, perdón por la palabra, nos puteamos nosotros mismos, a los demás el doble. Y eso es uno de los problemas que tenemos en este mundo. O sea, que no nos miramos a nosotros, cuanto menos vamos a mirar al prójimo. Ama al prójimo como a ti mismo. O sea, cuando Jesucristo dice eso, lo que está diciendo es ámate a ti mismo y luego amas al prójimo. No al revés, como nos han querido vender. Pero qué pena, entonces no hemos evolucionado nada, ¿no? ¿Te das cuenta que en la época en la que estamos, que el ser humano esté en la situación en la que está y que el planeta esté como está? Qué pena, ¿no? ¿Qué a ver, Facundo sí, Cabral. Ahí está Facundo. Estamos escuchando de fondo, sí. Vamos a ver, Pili. Un día llegué a Tandil y conocí a un anciano que a falta de inteligencia se le dio por ser muy sabio. Le pregunté por Jesús una noche al lindo viejo y ahí mismo lo conocí, cuando me alcanzó un espejo. Yo bailo con mi canción y no con la que me toca. Yo no soy la libertad.

Dice, sí, otro mundo es posible. La importancia del movimiento social en las grandes decisiones de los Estados Unidos, esto es importante, se ratifica una vez más con la declaración del gobierno colombiano de evitar la minería a cielo abierto en zonas de elevada importancia ecosistémica, como es el caso de los páramos en el norte de los Andes. Esta decisión se acaba de tomar tras más de 3 meses de resistencia por parte de las comunidades locales y la sociedad civil frente a las pretensiones de la empresa minera canadiense Greystar de realizar un proyecto de minería de oro y plata a cielo abierto en zonas declaradas. ¡Gol! Colombiano. Esto es un avance que la sociedad latinoamericana, 3 meses de resistencia contra Estados Unidos, haya conseguido esto. Me parece, bueno, ya es un gol. Fuerte, y ya. Dice que, bueno, la zona, aparte de ser de protección ambiental, es de gran importancia en la regulación hídrica y de alta biodiversidad. Y nada, y bueno, sigue la noticia, ¿no? Que la anterior está en sintonía con la solicitud de resolución del Parlamento Europeo sobre la prohibición del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro, que es usual en estos tipos de minería y es en gran precedente el precedente en Colombia, ¿no? Máxime cuando el gobierno del presidente Santos establece como uno de los ejes de su gobierno el minero energético. La predominante concentración de la sociedad moderna en los aspectos mercantiles del bienestar no visualiza otra forma distinta de organización e intercambio que aquella del mercado. Aplicar el principio de precaución en las decisiones es la que en las que lo que está en juego es muy importante, es un factor clave, especialmente al tratar de homologarlos con el baremo del crecimiento económico. Esta vez la organización de la sociedad civil nos ha enseñado que otro mundo sí es posible. Sin embargo, hay que estar muy atentos, ¿eh? Todavía sí, pero es posible, posible. Sí, una plantita que se llama stevia, ¿han oído hablar de ella? ¿Han oído hablar de la stevia? Sí, stevia, sí. Pues esa plantita, aunque no la dejan comercializar la venta para uso, uno la puede cultivar, puede buscar cómo conseguirla y escoger una hoja, meterla en la boca y sentir cómo una golosina natural se deshace en tu boca, un azúcar como nunca lo has imaginado, porque no lo hemos tomado nunca. Stevia, S-T-E-V-I-A. Y además, tomando ese azúcar para endulzar lo que tú quieras, te regula de forma natural la de diabetes. Esa planta está ahora en la ilegalidad prácticamente, en lo que es la comercialización. No puedes ir a una tienda a comprarlo, las herboristerías no pueden venderlo, claro. Pero tú puedes buscar la forma de cultivarla y tenerla y utilizarla. Creo que puede ser un productor brasileño el que tiene... Está intentando promocionar ese tipo de... El que busca, iniciativa. Encuentra. Yo creo que leí algo. El que busca, que, encuentra. Stevia, S-T-E-V-I-A. Bueno, también la dulcamara. La dulcamara es otra planta, sí, que también es en contra de enfermedades cancerígenas y demás. Estamos en clave de curación, pero tenemos que irnos. La dulcamara es otra planta, ¿no? Claro, ya si nos metemos en el tema este de las medicinas y ya entramos en el tema de las empresas farmacéuticas y todo eso. Y una pequeña cosa. Respecto a lo que está, a la noticia que estábamos comentando antes, yo creo que todavía en el futuro nos va a dar muchas lecciones América y sí, África, sí, porque a la vieja Europa, que se está quedando demasiado vieja. Bueno, amigos, nos tenemos que ir. Les mandamos un fuerte abrazo. Una frase para despedirnos. Los jóvenes son los paganos de un mundo que ya ha dejado de creer en el futuro, temeroso de todo cambio. Señores, vamos a intentar que no sea así. Los jóvenes somos la fuerza del futuro y salgamos a la calle el domingo 14 a las 5 de la tarde en la Plaza Weiler, todos ahí por una democracia más justa. La utopía es posible y si no, miren en el mapa y vayan buscando Marinaleda, provincia de Sevilla. Sí, señor. Muy bien, muchas gracias, Rafa. Gracias, Rafa. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo, hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todos.